Pues así, con las desconcertantes, cuanto menos, notas musicales que acompañan a las aventuras medievales derivadas de los mitos artúricos en la película The Green Knight, en la que el escoretista no es otro que Daniel Hart. Es el motivo sonoro, la excusa que utilizamos para dar comienzo en Contrabanda FM, pues una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles de finales de octubre del no menos loco año 2021, en una entrega en la que estamos ahora mismo en directo, si nos escuchas el miércoles por la tarde, que lleva por denominación Sin Audiencia 973. El que os presenta y os habla es un servidor que es un simple escudero sin linaje señorial, pero aquí delante del control, pues la verdad es que hay tres caballeros y estoy pues un poco nervioso porque hace mucho tiempo que alguno de ellos no nos visita y voy a proceder a presentarlos. Empiezo por mi lado izquierdo, es un habitual, ya lo conocéis, tengo a Sir Jordi de la Casa Sin Alias. Buenas tardes, Sir Jordi. Muy buenas, desde la Casa Sin Alias. En la parte central de la mesa, que es más bien cuadrada que no redonda, pero bueno, yo creo que a este programa le pega más la mesa cuadrada que la mesa redonda, tengo a Sir Emilio de la Casa de la Cola Blanca. Buenas tardes, Sir Emilio. Muy buenas tardes desde la Casa de Cola Blanca. Buenas tardes. Y en el lado izquierdo de la mesa cuadrada, que es mi lado derecho, tengo a un caballero que hacía mucho, mucho, mucho tiempo que no pasaba por esta posada y yo creo que se fue a buscar el Santo Grial. Luego nos contará si lo ha encontrado o no, pero tengo a Sir Francis de la Casa Hallenbeck, que no Harkonnen, y le doy la bienvenida, caballero, a este programa, que sepa usted que ya tenía ganas de verle sentado ahí. Feliz y venturoso que me trobo aquí. Viva con vos. Hallenbeck, bravo. Bueno, pues con este cónclave tan caballeresco vamos a dar comienzo a esta edición de Sin Audiencia, en la que yo quiero pensar que en algún momento hablaremos de The Green Knight, la película que clausuró el Festival de Sitges hace unos días, pero que aparte de eso, pues tenemos un montón de material que ya veremos a ver si nos cabe o no nos cabe. No, yo solo quería comentar que ya sabéis que a mí siempre me gusta esto de lo de los números. Sí. Y curiosamente, hoy que es día 27, estamos a 27 entregas del número 1000. Me has dejado con los pelos como escarpias. No, ¿eh? Lleva... O sea, tenía que ser así, o sea, no podía ser de otra manera. Lleva y 27 años pasaban entre cada aparición de Pennywise en... Exacto, en o sea, quiero decir que... 27. Y 27 años pasaron desde la miniserie hasta la película del amigo Muschietti. Y Jim Morrison se fue con 27. Bueno, el club de los 27 hay un montón. 27, ahí ya puedes meter a... Ya os habéis metido en la Wikipedia en la ficha del número 27, ¿no? No hace falta. No, de memoria. Y Mickey Rourke también calzaba un 27, el zapato. Sí, tan pequeño. Bueno, hechas las presentaciones, vamos a acometer este programa un tanto incierto porque tenemos contenidos para poder hacer tres o cuatro programas, pero bueno, yo qué sé, ya veremos hasta dónde llegamos y vamos a ir dándole, porque además ya os adelanto que una de las otras cosas importantes que tenemos hoy entre manos y que admite un tanto de premura, pues es la agenda, porque tenemos festivales que van a comenzar, algunos que están comenzando y que nos van a llenar los ojos de chiribitas en los próximos días a nosotros y a más gente. Pues vamos a empezar con la interacción con la sinaudiencia. Tenemos mensaje en iVox de La Hora Cinéfaga, que nos cuenta: acabo de ver Titán y creo que es una película que no se presta a hablar en caliente, sino tras reposar un tiempo. De primeras, mi opinión es bastante positiva y parecida a la vuestra. Quizás al ir ya avisado del cambio de tono a partir de la segunda mitad, pude disfrutarla más sin ir con exceso de expectación sobre la parte más de género. Me han funcionado ambas. Ya hablaré mejor de ella. Pues esperamos que nos comentes, porque además en el libro de visitas también creo que hay algún comentario sobre Titán. Pero bueno, empezamos el libro de visitas en la semana sin audiencia, que es a partir del jueves, ya sabéis, con Orlac, que fue retado en el programa pasado. Fue retado en antena. Con esa Matt Gott. Y bueno, pues no se ha hecho esperar la reacción. Nos dice: buenas tardes, días, noches. Ahora mismo no sé en qué punto temporal vivo. Como soy muy bien mandado, he acudido raudo a mi servidor de confianza a buscar Mad God con la intención de verla en versión original, ya que estaba seguro de que ni habría subtítulos ni lo que hablarían sería mucho. Como buen profeta, acerté en este detalle, ya que hablan menos que en un corto de los hermanos Lumière. ¿Y qué es lo que ha pasado en el visionado? Pues que no me he enterado de nada, ni falta que me hace. No creo tampoco que esté pensada con ese fin. Aquí solo intervienen los ojos, los oídos solo lo necesario y el cerebro abierto, como me indicasteis. Menos de 90 minutos que se hacen cortísimos en un viaje alocado y bizarro a... y pone 5X. Quien quiera saber a dónde, que la vea, es obligatoria. Una obra de arte con miles de detalles que me tuvieron con la boca abierta desde el minuto 1 pensando en su producción y en qué cojones le pasaba por la cabeza a su creador en cada plano. Recordad que son 30 años de trabajo. Más que una película, parece un libro de ilustraciones animadas de esos que me compraría sin mirar el precio ni la fecha de entrega. Cosas que pasaron por la cabeza: Harryhausen versus Jim Henson, Pi, Europa de Lars von Trier, Delicatessen, Gritos en el pasillo, la de los cacahuetes, y sobre todo Effie Altes, brutal libro de Daniel Aragonés con ediciones El Transbordador, y Jontichi puede dar fe de ello. En resumen, una puta locura, una puta obra de arte, un puto visionado obligado y una de mis putas pelis de culto desde las 12:32 del día de hoy, que debo decir que era el 24/10/2021. Como me tenéis cogido el punto, cabrones. Tic-tac, tic-tic-tic-tac. Besos desde el filo. Y luego añade en otro mensaje: y ahora vengo de ver el último de nuestros queridos vampiros y de mi madre más, porque recordemos que a la madre de Orlac le gusta mucho Nuestros vampiros de Staten Island. Ajá. Y dice: me cago en todo, no incluyo spoilers, salud. Y esto es lo que pasa cuando ves el último episodio de esta temporada de What We Do in the Shadows. Me cago en todo. Unai, chavalada, aviso de interés general: hoy, martes 26, empieza HBO Max y deja de funcionar la vieja app, que además no se guarda nada, ni listas, ni cosas ya vistas, ni nada. Dicho esto, han puesto una oferta de 50% para siempre a cuentas nuevas, 4,50 al mes. Yo aquí debo decir que es indignante el trato que da este tipo de empresas a sus clientes antiguos. Ya. Que resulta que te sale más a cuenta coger, dar de baja la cuenta y darte de alta con otro email en otra cuenta nueva, que además se ve que no hay problema en que pongas el mismo DNI, el mismo nombre, simplemente a cambiar el mail, porque igual que hacen esta oferta para los nuevos suscriptores, a los suscriptores antiguos les tendrían que dejar la opción de cambiarse esta oferta. Bueno, en fin. Sí, es un poco extraño. Ya sé que es para captar, pero que bueno, que no sé, que se trata muy mal al cliente que ya se tiene y se hacen las ofertas al cliente que ha de venir. Y yo pienso que precisamente el cliente que has tenido es el que tienes que cuidar. Eso bueno, suena peligrosamente a la empresa de telefonía. Pero no, es que nos acercamos a ese rollo. No, las plataformas. Claro, es que las plataformas son un poco las empresas de telefonía de nuevo cuño. Porque te lo digo. Lo que intentan es fidelizarte y que tengas un contrato que pagues todos los meses para ver sus contenidos. Te lo digo porque yo estaba en una compañía de teléfonos que cobraban X dinero cada mes. Hicimos una revisión para ver si nos lo mejoraban. Nos dijeron que tiene usted un contrato antiguo, está usted pagando 100 euros más. Y dijimos, bueno, ¿por qué no nos habéis dicho? Llevo 20 años en la compañía. Esto solo tiene un nombre, hijos de puta. Ya, y digo, bueno, es que hay otra compañía que me lo mejora. Bueno, nosotros lo mejoramos. ¿Cuánto le pide la otra compañía? Tanto. Ay, a tanto no llegamos. Pero si sois la grande vosotros, no la pequeña, y me ofrece más que vosotros y menos dinero. Ah, pues no. Adiós. Adiós. Y me he ido. Haces bien. Hay que irse de los sitios a veces. En fin, que la oferta está hasta el 30 de noviembre, así que aprovechad, dad de baja la cuenta que tengáis y haced una nueva y zas, mira de precio para siempre. Solo necesitáis otro email para el login y listo. Los demás datos podéis usar los mismos, de pago y nombres y todo. O quizá dejad morir la actual e intentarlo una vez acabe, porque lo mismo no sois de tener varios mails, qué sé yo. Punto extra, porque en HBO Max pondrán Chapel Wait, adaptación de la historia corta del señor King ampliando los asuntillos de Salem Slot. Y le doy mis parabienes. Van con algo de retraso con respecto a la emisión recién terminada en USA, pero ya tienen media temporadita subida. ¿Vale? ¿Querías añadir algo? No, yo antes quería comentar el tema de que últimamente Netflix ha ido subiendo precios y están habiendo muchas quejas, con lo cual HBO Max ha dicho: espérate, que vamos a ver si hay hueco. Sí, de todas formas te digo una cosa. No lo digo en favor de Netflix, porque en 2 años ha subido 2 veces el precio, pero sí que es verdad que a los socios que tienen el mínimo, la versión que no es en HD para una sola pantalla, no les han subido en los 2 años. A la versión intermedia, que es la que tiene HD y 2 pantallas simultáneas, les han subido 1 euro cada subida. Y a la versión de lujo, que tiene 4 pantallas, que tiene 4K, que tiene todas las pijadas, les han subido 2 euros y 2 euros cada vez. Con lo cual quiero decir que al menos son consecuentes en ser proporcionales según el poder adquisitivo pretendido de su clientela. Yo me pregunto, ¿cómo se pueden ver 4 pantallas a la vez? Pues y no está con lo mismo código, tú puedes dárselo a un vecino, a un amigo, a tus hijos. Vale, pensaba que hay gente que ve 4 películas. A ver, yo tengo la de 2. Yo tengo la de 2. Y a veces, pues si está mi hija viéndola, mi hijo con su. Porque claro, ahora lo ven en el. Mi hija muchas veces lo ve en el móvil o en la tablet. Y entonces, claro, me quiero poner yo a ver algo y ya no puedo. Está ocupado. Está ocupado y estaba viendo Midnight Mass y me pasó un día y dije, no sé quién está, pero fuera. O sea, pero ya. Me importa la mierda. Bueno. Al fin y al cabo soy el pagano, ¿no? El que paga. Que tengo el misa. Paganini. Que tengo que misa. Tengo misa. Que tengo misa de a 12 y... De medianoche, además. Sí, señor. Y por qué último, miedo. Chemix nos dice, muy buenas inaudiencers. Después de ver Titán, tengo que decir que me voy para el lado de los que les gustó. Si bien la parte con más chicha y adrenalina está en la primera mitad de la película. La otra mitad no me pareció mala, pero sí más enfocada a un thriller psicológico con ese padrastro que me pareció un gran personaje. Para mí una película rompedora y disfrutable. Y otra francesa, The Deep House, película muy original en el concepto, ya que no recuerdo que se haya realizado nada parecido. Me toca por ser buzo. Hostia. Chemix, curioso. Además estoy dentro de lo que es vídeo subacuático y tengo que decir que la película me ha parecido excelente a nivel de producción. Una historia típica de Casa Fantasmas, pero novedosa y entretenida, es la que comentaste tú. Exacto, el otro día. De Morí y Bustillo. Y dice, y como Jordi puso al personal los dientes largos con Mad God de Phil Tippett, pude ver las 3 partes preliminares. La primera y la segunda están dentro del argumento que contó Jordi sobre el descenso a los infiernos del protagonista y la tercera va sobre una especie de maternidad totalmente brutal y gore. Lo primero a decir que este señor es un artesano de la stop motion y mira que Jordi puso énfasis, pero hasta que no estás frente a la pantalla no ves la grandeza de este señor. Todo está cuidado, hasta el más mínimo detalle, con muchas cosas pasando en cada escena. En los 3 cortos encontramos escatología, gore y crueldad en su máximo nivel y decir que aparte de estos cortos podrían formar parte de videoclips de bandas como Tool y la parte de la maternidad perfecta para unos slayer. Recomendable y necesario ver esto, yo espero la película con ansias. Saludos. Pues la película en el videoclub habitual ya se puede encontrar, por si alguien le queda dudas. Si queréis buscar. Sí, señor. Filtipetes, ni más ni menos, estamos hablando de los caminantes del Imperio Contraataca. Sí, entre otros. De hecho tiene un Oscar por el Imperio Contraataca y un Oscar luego con Parque Jurásico, que explicamos que en el año 91 él se tiene que reconvertir a director de efectos digitales porque la industria arrasa. He visto el trabajo de Phil Tippett, o sea, es acojonante. Pero lo que pasa es que precisamente ese año de inflexión, que es el 91, aunque Parque Jurásico creo que sale en el 93, que es cuando el señor Spielberg toma la decisión de si hacer stop motion o hacer digital, el señor Phil Tippett se pasa a director de digital, pero no olvida la stop motion, el go motion, que él fue el go motion era la stop motion mejorada que él hizo a partir de lo que hacía Harryhausen, ¿no? Sí, sí. Y entonces él se guarda estos proyectos de Mad God precisamente para seguir haciendo lo que le gusta de manera artesana, sin renunciar a tener, pues claro, una carrera y un sueldo a partir de ser un director de animación digital, que es lo que toca. Estoy viendo estos días la serie esta de las películas que nos hicieron. Sí, que han sacado entonces, la nueva temporada. Entonces yo ya he estado viendo, por ejemplo, en Jurassic Park sale el Phil Tippett y salen los dos locos que se liaron con el ordenador a hacer pruebas y mira lo que les salió. Pero también hace poco vi el Robocop. Sí, claro. Robocop, el robot aquel, digamos, el chungo, era Phil Tippett 100%, sí, sí. Lo comentamos todo la semana pasada. Vale, lo siento. No pasa nada. Escuché la mitad del programa. Pues mira, te perdiste el trozo de Mad God. Hay que ponerle énfasis porque es muy importante este trabajo. Sí, sí. Correcto. Pues no está de más repetirlo. Pues nada, perfecto. Estrenos. ¿Hay algún estreno que comentar? Hay varios estrenos. Entonces, algunos con mayor interés que otro, pero a ver los hilos. Bueno, yo destacaría 3, pero no sé si son los mismos que van a coincidir con... Solo 3 también. ¿También? Solo 3. Yo tengo por ahí El Último Duelo, porque es de Ridley Scott. Sí. Hay gente que ya la ha visto y no la ha dejado muy allá, debo decir. En el reparto, pues nombres importantes: Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck. El argumento: tenemos una historia de venganza y traición en la Francia del siglo XIV, una epopeya épica. Sí. No se cuenta mucho más, tampoco creo que sea necesario saberlo. Y duración extra, tipo Ridley Scott. Tipo medieval. 2 horitas y media. Y en general, las críticas que yo he empezado a captar por la red, no la deja muy bien. Bueno. Pero bueno, estas cosas ya se sabe, hay que verlas. Ridley no es la primera vez que hace cosas medievales, creo, ¿no? No. Ya ha hecho alguna y, bueno, supongo que pues igual ha reciclado ideas de que no utilizó en las anteriores y ahora pues se viene con esta. No lo sé. Luego tenemos por ahí una película que me ha parecido el argumento súper curioso. Se llama El Sustituto. Sí, señor. Muy bien. ¿Estuvo en Sitges? No. No. Bueno, pues Sustituto... No, pero podría haber estado. Es una película de Oscar Aybar. Sí. Di quién es Oscar Aybar. Bueno, ¿ha salido alguna película de él ya en Sin Audiencia? Sí, pero os recuerdo, os refresco la memoria que este señor, aparte de haber hecho muchos capítulos de Cuéntame, que eso no sí, dicen quizás algo a su favor. Miedo, ¿eh? No, hombre, es, no pasa nada, tienen que comer, es ¿no? Es trabajo, sí, pero es el director de la mítica Atolladero. Sí, señor. Hostia. Y también de Platillos Volantes. Y bueno, pues ahora viene con El Sustituto. Cierro el paréntesis, Jordi. Y en El Sustituto... donde tenemos en el reparto a Ricardo Gómez, a Vicky Luengo, a Pere Ponce o Joaquín Climent, pues tenemos un argumento que yo creo que me lo tenéis que dejar leer entero, porque es lo que os da la vuelta a la cabeza. Total. No desvela nada, pero ya te pone en una situación que dices, joder, pues hay que ver la película solo por quien ha parido este puto argumento, que si no ha sido el propio Oscar. Es de él también, vale. El guión, sí señor. 1982, con lo cual, película ambientada a los 80. Naranjito. Un joven policía, curtido en los barrios más duros de Madrid, acepta un destino en un pueblo de mar con la esperanza de curar a su hija. Y de paso ganar algo de tranquilidad. Uh-huh. Supongo que tiene algún problema de estos respiratorios. La salud. Y un clima de mar le va a ir mejor. Pero una vez allí se ve envuelto en la investigación del extraño asesinato del inspector al que le toca sustituir. Las pesquisas le llevarán hasta un hotel playero donde una comunidad de ancianos nazis, reclamados por muchos países por crímenes contra la humanidad, vive un retiro paradisiaco y feliz. A mí ya me la ha vendido. Yo compro. Yo también. Tía. Solo falta que hayan huevos en la piscina del hotel y te cagas. Sí, no, podría ser problemático. Bueno. Y por último tenemos una película que está calificada como drama, que además es de 2020, aunque se estrena ahora, que es El espía inglés, sí, de Dominic Cook. Bueno, también, aunque le pongan drama, podría ser también una peli de espionaje. Yo le veo más pinta de thriller o de espionaje que de drama. Entre más eso, por lo que explicaremos ahora. Y sumando al protagonista que tiene, pues correcto, no está de más nombrarla. Tenemos al Doctor Extraño. Ahí. En el papel Stephen. Protagonista. A Benedict Cumberbatch. Junto a Rachel Bosnahan. Y bueno, nos explica cómo un espía ruso se va a infiltrar en el MI5, el servicio de inteligencia británico. Pues esto es El espía inglés. Además, creo que en la época es la crisis de los misiles de Cuba. Sí, señor. Y bueno, pues mejor saber lo mínimo posible sobre el argumento en una película de espías. Y entonces, pues dejaros llevar por este espía inglés, que el título original es Iron Bark. ¿No es de Courier? No. A mí me pone Iron Bark aquí. Pues no lo sé, ¿eh? Le habrán puesto diferentes nombres en diferentes fases de su producción. Solo falta que se encuentre con George Smiley. Sería ideal. Ya sería apuntar el círculo. ¿Tenías tú algún estreno más para destacar? No, eran estos tres, ¿no? O sea, hemos coincidido completamente, tío. Pues a partir de aquí hay que repasar un poco de agenda, porque además viene Donosti, evidentemente. Además tú te desplazas al festival, sí, la semana que viene. Sí, de hecho voy a estar a partir de... Mi previsión es estar allí del lunes en adelante. O sea, empieza este próximo viernes, ya la nombraré cuando le toque, pero que yo me incorporaré a las proyecciones de lunes a viernes. Así que, bueno, la semana que viene no estaré en cuerpo presente en este estudio comandando la mesa de control. Ya veremos si tenemos un plan B o no. Eso lo veremos en una semana. Emoción y suspense. Vamos con con la agenda, porque si algo tiene la agenda de este miércoles, que es previo al famosísimo día 1 de noviembre, día en el que se celebran muchas festividades que tienen que ver con los muertos, con los vivos que lloran a los muertos, con gente que busca aterrorizar con esa excusa de la celebración mortuoria pues a los niños y a los jóvenes. Y eso, con el paso del tiempo, se ha ido cristalizando en una constelación de eventos y de festivales que giran en torno a esta fecha, ¿no? Ya sabéis, por otros años en los que hemos comentado este tipo de material festivalero, pero que sepáis que, por ejemplo, y empiezo ya, con un festival que ya está en marcha, porque quizás no se conoce mucho desde aquí, porque nos pilla en la otra punta de la península, pero el Curtas Festival do Imaginario de Vilagarcía de Arousa ya empezó el pasado día 22 y estará vigente hasta el 31 de octubre, como dirían ellos. Y para la gente que estéis en aquella parte de la geografía ibérica, curtas.org, y ahí tenéis todo el material que se va a proyectar allí. Echarle un ojo, porque la verdad es que este festival no está muy conocido su forma de hacer en el resto del estado y tiene muy buena pinta. Luego, más cosas, más cercanas. Cardoterror, edición número 16, el Festival de Cinema de Terror de Cardedeu, aquí en la provincia de Barcelona, en la zona del Montseny, y que este año pues tiene su celebración entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre. Cardoterror.cat, si queréis saber por dónde anda la programación de Cardoterror, que hace siempre una melange, una mezcla entre títulos clásicos y consagrados y algunos de culto y algo de actualidad. Por ejemplo, una película que últimamente es muy conocida de Nicolas Cage, creo que la van a poner allí también. Pero bueno, más cosas, más material, más festivales terroríficos que quizás tampoco nos suenan tanto. Terroríficamente Cortos en su décima edición. Este es el Festival Internacional de Cine Fantástico de Castilla y León, que es una tierra muy llana y muy extensa, que tiene muchos páramos y en la que apenas hay festivales de género, y este que se celebra concretamente en Palencia, en los Cines Ortega, es uno que ya lleva pues con este año 10 ediciones y por eso os lo nombro por aquí. Empezará el 29 de octubre y acabará el 3 de noviembre. Terroríficamente Cortos, todo junto, .com, si queréis buscar el material audiovisual que se proyectará en Palencia. Y llegamos al evento que yo le tengo más cariño por la cercanía emocional y por mi habitualidad, que es la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián Donostia, que este año celebra su edición número 32. Este año gana un día respecto a otras ediciones, empieza el viernes 29 de octubre, la inauguración con Veneciafrenia del Ales de la Iglesia, el señor que se parece demasiado a Emilio, y acaba el día 5 de noviembre con la proyección de Mona Lisa and the Blood Moon. Que sepáis que este año el libro del festival de la Semana de Donosti se titula Líbranos del Mal, se edita con Hermeneute y gira en torno pues al cine de satanismo y posesiones, ya os lo podéis imaginar. Luego también vamos a decir de la 32 semana de Donosti que este año pues a efectos prácticos y habiendo estado el año pasado que fue un año un poco chungo para cualquier tipo de festival, pues este año a nivel logístico y organizativo vamos a tener pues una mezcla entre lo que se podría haber visto o hecho en 2019 y lo que no se pudo hacer en 2020. Me refiero que todavía es un festival que sí que, como los otros, que sí que se va a poder abrir al 100% de su aforo, pero, por ejemplo, este año pues sigue sin haber eventos de estos anexos al festival en los que se reúne gente como el famoso karaoke de la semana o la fiesta de clausura o las actividades de calle que también se hacen allí en Donosti con motivo del festival. Decir también que durante este mes de noviembre de 2021 también sigue la iniciativa que comenzó el año pasado de noviembrefantasma.com, que es una plataforma en internet en la que participan varios festivales, entre ellos la Semana de Donosti, junto al Fanzine de Málaga y al Isla Calavera de Canarias y al Terror Molins, y en el que pues contenidos relacionados con los diferentes festivales que forman esta plataforma, alimentándose en esta página web, donde pues la gente que no pueda igual acercarse al festival pues podrá ver entrevistas con directores o con autores, quizás algún cortometraje y material relacionado con los festivales. ¿Vale? No me voy a alargar mucho más porque tenemos mucho material, simplemente decir que www.sansebastianhorrorfestival.eus es la web oficial de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián Donostia, y que ahí podéis recurrir en el caso de que queráis pues asistir a ella y pasaros por alguna de sus proyecciones. Se siguen manteniendo los dos cines habituales, el Teatro Principal y el Teatro Victoria Eugenia. Se suma una sala de un centro cultural que se llama Tabacalera, que también está cerquita del centro ahí en Donostia, con algunas proyecciones anexas también al festival. Y también decir que, aunque ya no quedan abonos, que están muy cotizados en este evento, en este festival, yo esta mañana he estado mirando por curiosidad un poco cómo iba el tema de entradas sueltas y al menos de entradas sueltas había de la mayoría todavía de las proyecciones. Así que me refiero a correr insensatos, insensatas, que tenemos aforo 100%, pero los teatros no son ilimitados y no cabe todo el mundo que quiere ir. Esto en cuanto a la agenda más inmediata. Inmediata me refiero a cercana en el tiempo y también en los contenidos, porque, si me permitís 2 minutos más y no me atraganto, hay otros eventos que ya están ocurriendo en Barcelona y sobre todo en Barcelona, porque los que me quedan son todos de aquí, que, y alguno de Badalona, que tienen relación con el cine en general y tangencialmente con el género, ¿vale? Hablo de el Festival Serializados, por ejemplo, que se lleva celebrando desde el día 19 y que durará hasta el día 30 de octubre aquí en Barcelona, Festival Internacional de Series de Barcelona. Simplemente tenéis que teclear www.szsfest.com y ahí tenéis la información de lo que aporta este festival solo de series. También tenemos en marcha desde el día 22 y hasta el 31 el Filmets, el Festival Internacional de cortometrajes de Badalona, en el que a veces hay cortos que se reciclan del Creep Show para este festival, que es solamente de cortos, y que también podéis un poco pues mirar su info en www.festivalfilmets.cat. Luego también, hoy mismo, que creo que es día 27, ¿no?, empieza la Mostra de Cinema Asiático de Barcelona, desde hoy hasta el día 7 de noviembre. Y bueno, pues en el asianfilmfestival.barcelona podéis visitar la información, podéis cotejar todos los títulos asiáticos que hay en este festival que se celebra en Barcelona y en el que podréis encontrar algún título de los que se han pasado en Sitges en su parte asiática. Y ya acabo, no me miréis con esa cara todos, ya sé que esto es muy feo de decir, pero lo intento hacer lo más corto posible. También comienza ya en Barcelona, mañana mismo, el Festival Inédit, Festival Internacional de Documentales Musicales, que se alarga hasta el 7 de noviembre y que siempre trae algún contenido musical, sonoro, que a veces pues está ligado con el cine o no, porque hay un poco de todo. in-normaledit.org y ahí tenéis pues la info que consideréis oportuna del Festival Inédit. Y con esto ya creo que me puedo morir tranquilo hoy. ¿Podemos decir o aportar que tú no hayas dicho ya? Pues sí, yo puedo aportar decir una cosa que se ha dejado. ¿Ah? Y es que el canal Sci-Fi o Sci-Fi, ese canal denostado por la calidad de algunas de sus producciones, todo hay que decirlo. Es patrocinador de Donosti, que lo sepáis. Sí, no, y de varios festivales. Pues tiene la muestra Sci-Fi que hace cada año para Halloween. Lo hace en el Cine Palacio de Prensa de Madrid este domingo 31 y va a programar 5 películas y el capítulo piloto de una serie del canal Sci-Fi. Y lo que tenemos es a las 12, Agárrame esos fantasmas. Buena. A las 16 horas, Beyond the Infinity 2 Minutes, de Yunta Yamaguchi, que tú podrás ver en Donosti. La japonesa. A las 17:40, The Medium, de Ban Yong Pisanzanakun. Han hecho una selección buenísima. A las 8 de la noche, Prisoners of the Ghostland, de Sion Sono con Nicolas Cage. A las 10 de la noche, Last Night in Soho, de Edward Wright. Y a las 12:30... el primer episodio de la serie Day of the Dead. Está inspirado en el universo zombie de George A. Romero. Sí, pues, señor. Esto es la programación de esta maratón pues para Halloween. Y yo cuando he visto la programación digo, qué menos que hacer una mención, sí, para que la gente de Madrid que diga no tengo plan, pues oye, porque además, es un planazo. Fijaos si he citado lugares de la geografía ibérica, pero claro, sí que es verdad que Madrid, como ese Nocturna Festival parece que no se acaba de reactivar después de la pausa del año pasado, pues evidentemente hay gente que está tomando sus propias iniciativas y el canal Sci-Fi, Sci-Fi, como se diga, en Donosti siempre le toman el pelo al tipo que viene broma en representación. Yo iba a decir Sci-Fi es 11. Sci-Fi 11. Bueno, hasta aquí mi aportación. Bueno, yo complemento tu complemento, Jordi, también pues con otra actividad extra para la noche del 31 de octubre aquí en Barcelona. Ya sabéis, esa sala de cine tan maja que tiene una alfombra que se parece a la alfombra de una película de un tipo que se llama Jack Nicholson y que dirigió un tal Kubrick, y que preparan un programa doble, sorpresa, para la noche del 31 de octubre a las 10 de la noche, que lo sepáis. Como es sorpresa, tendréis que ir para averiguar qué carajo ponen en el fenómeno. Luego supongo que harán, que todavía no lo he leído, el famoso aquel fin de semana en el cual hacen un montón de películas de terror, pero ya el año pasado me parece que fue a final de noviembre. Sí, otras veces lo han hecho coincidir con el puente de principios de diciembre. No sé este año cuándo lo pondrán. Yo recuerdo eso, de que al principio sí que era más cerca a Halloween, o sea, igual era el fin de... Pero conforme ha ido pasando el tiempo, cada vez se ha ido alejando de ese... Es que hay muchas mandangas estos días. Claro, entonces supongo que por fechas intentan evitar coincidencia con otros festivales y bueno. Pasa, claro, lo que ofrecen ellos son películas sobre todo antiguas. Pues yo recuerdo de haber visto películas que no había visto o que había visto hacía muchos años, las pude revisar entonces. Sí, claro. Películas, eso, la primera de Jogman Tiernan, aquella del que salía el Pierce Brosnan, que ahora no me acuerdo del título. Sonrisas y lágrimas. Esa. Que la vi con él, o sea, si no me acuerdo yo, pues pensaba que él se acordaría, pero no, ahora no me acuerdo del título de esa. Pero bueno, no me acuerdo, sí. La del Torreón, me parece que fue. ¿El Torreón? Pues bueno, pues lo que queríais vosotros es mentar la soga en Casa del Ahorcado por eso. Una productora que ha estrenado una serie que no es lo que parece. Por bueno, el canal donde... una plataforma. No sé si la produce ellos o la producen ellos. La produce la 20th Century Fox, como se llame ahora. Pues claro, explícanos datos. ¿Qué cóctel puede juntar a esa gente? A esa gente, pues... En principio estamos hablando... Dos glorias ochenteras con una... O incluso de antes. O incluso de antes, Martin, Steve Martin más antiguo. Martin Short más ochentero, Steve Martin setentero y ochentero, y noventero incluso. Y casi del 2000, porque a mi hija le encantan sus versiones del Inspector Clouseau. Yo lo siento mucho, pero es lo que hay. Bueno, o sea, sí. A ella las dos de la Pantera Rosa le gustan. Ahí no puedo coincidir. Ya, lo sé. Y luego, pues una... ex estrella Disney, como Selena Gómez, uh-huh, que se une a ese cóctel. ¿Qué tenemos ahí? Pues tenemos un trío de... Son vecinos, viven en un edificio, una especie como de edificio Dakota, y el título es... En inglés es Only Murders in the Building, y en castellano es Solo asesinatos en el edificio. Serie de 10 episodios de media hora de duración. Y que está en Disney Plus, por eso... Aquí la estrena Disney Plus, en Estados Unidos la plataforma de Hulu, y es una producción de 20th Century Fox y producida por el mismo Steve Martin y un señor llamado John Hoffman, que a no ser que sea hijo de Dustin Hoffman, no sé quién es. Hoffman es un apellido bastante habitual en actores y en directores por ahí. Pildoritas de 10 episodios, media horita cada uno, no llega a unos ni a media hora. No, exacto. ¿Y de qué va la serie? Bueno, pues tenemos eso, tenemos a tres vecinos que no se conocen entre sí, pero que por un crimen que haya que sucede en ese edificio, pues bueno, cada uno son ellos son les una cosa que tienen en común es que les gusta un podcast, uh-huh, de una mujer que bueno, que luego descubrimos cosas curiosas de esta mujer porque es muy famosa, tiene un podcast allí en neoyorquino muy muy conocido, o sea, como sin audiencia. Es una especie como de sí, sin audiencia o sin torres. Sin torres gemelas, no. la cuestión que empiezan a indagar qué es lo que ha pasado con esa persona, que además coincide que al principio, antes de que el finado, digamos, sea descubierto, justamente coinciden ellos tres en el ascensor con ese personaje. Y además del asesinato, ¿qué les une? ¿Qué proyecto en común les une a ellos tres? Que a partir de ahí inician un podcast que se llama... Como de la serie, Solo crímenes en el edificio. Ah, o sea que el título de la serie es el título del podcast. Exacto. El título del podcast. Y todas las indagaciones, todas las investigaciones, todos los adelantos, todos los descubrimientos que van haciendo, lo van publicando en cada uno de los episodios. Intentando encontrar patrocinadores. Pero entonces, sus teorías. Si se van cargando a los vecinos. Solo se cargan a un vecino y a un gato. Es la premisa de toda la serie. Vale. Explícale a este hombre, por ejemplo... Steve Martin, a este hombre y a todos los audiencias. Steve Martin, ¿quién es? ¿Qué protagoniza? ¿Qué hace en la serie? Martin hace un papel de un actor, uh-huh, que durante muchos años tuvo un personaje de una serie policíaca. Y bueno, parece muy anclado en ese personaje. O sea, el tío está muy metido en ese personaje y digamos, pues bueno, incluso había... O sea, está soltero, no tiene familia, o sea... Y bueno. Señor de 70 años, un actor de televisión, ya de capa caída, obviamente, que vive en un edificio tipo Dakota, un edificio que son muy bonitos, son unos pisos muy grandes. Sí, muy, una pasada, ¿eh? O sea, donde las típicas comunidades americanas de aquí no entran ni Dios sin que haya un filtro de los vecinos para poder ser admitido en la finca. Con reuniones y tal. Si quieren echar a alguien, o sea, con si poder votar, de echar a gente, perfecto. Steve Martin, vale. Martin Short, ¿qué tal? ¿Qué? Sí, ¿quién era? Tenemos una especie como de creador de obras de teatro, de musicales, pero que por una serie de circunstancias va a su bola. Y también vive solo. Sí, lo que pasa es que A ver, este está totalmente arruinado porque, digamos, en alguno de los episodios te explican por qué está arruinado, por varias decisiones de musicales que eran muy conocidos no producirlos. Y enrolarse en una especie como de musicales totalmente locos. Digamos que su fantasía es producir y hacer obras de teatro que no tienen ni un solo éxito y, bueno, denostar éxitos que sí han sido éxitos en Estados Unidos en el teatro. Pues eso, te explica un poco... Pues, y Selena Gómez, ¿qué tal? Que es, bueno, una, es una vecina accidental, ¿no? Se supone que parece que está infiltrada en ese piso, o sea, no sea suyo, no, realmente el apartamento en el que está no es suyo, pero ella dice que se está dedicando a reformarlo. Es el trabajo que tiene, pero digamos ella es quizás de los tres la que tiene quizás el pasado más oscuro. La más joven, sí. tiene más pasado, sí. Vaya. O sea, tiene cosas que tiene iba a decir muertos en el armario, no, pero sí cerca. Quizás algún animal disecado. No, tampoco eso, no. Pero bueno, estamos hablando de una serie que es una comedia negra, muy muy negra. Y el hecho de que esté en Disney no tira por ese lado, sino que, o sea, quiero decir, el vocabulario es el que hay, o sea, hay tacos, hablan de sexo, o sea, quiero decir, no tiene ningún tipo de limitaciones en ese aspecto. Bueno, porque la está distribuyendo solamente y la producción es de 20th Century Fox, como habéis dicho, ¿no? Exacto. Pero que tiene cosas muy curiosas, o sea, incluso episodios en los cuales son como... O sea, cada episodio parece enfocado de una manera diferente. O sea, muchas veces aparecen varios de los personajes, casi cada episodio hay un personaje que explica cosas con voz en off. Y, por ejemplo, hay un episodio en el cual tenemos a un famoso músico llamado Sting, que es clave en ese episodio y está muy bien. O sea, incluso se sabe reír de sí mismo porque finalmente, o sea, sale haciendo de sí mismo, pero lo hace muy bien. Y luego, por ejemplo, hay un episodio, no voy a explicar en detalles de por qué, es totalmente mudo. Porque hay un personaje secundario que es sordo-mudo. Permíteme que comente eso, por favor. Vale. Aquí el señor Hallenbeck me recomendó la serie, encarecidamente. Me dice, tienes que verla porque es muy buena. Y, ostras, qué palo ver a Steve Martin, que ya le perdí la vista hace 30 años. La tira. A Martin Short me quedé con el chip prodigioso, o lo que fuera aquella. Sí. Y no, sorprende porque tiene algunos episodios como ese que dice este hombre, en el que yo le llamé o le envié un mensaje y dije, oye, perdona, tío, solo yo tengo problemas para oír el capítulo. ¿Qué sucede? Se me ha jodido la tarjeta de sonido. ¿Qué ha pasado? Dice, no, ya te lo dije. Aquí es no sonoro, o sea, solo es... ¿Hay sonidos? ¿Puede ser? Los sonidos, si se cierra una puerta, se oye la puerta cerrarse. Ah, claro, porque tú lo viste en original. Yo lo vi en pirata y tú tenías subtítulos. Yo no tenía subtítulos. Y le dije, tío, no hay subtítulos. Y aquí están hablando en idioma de signos y no me entero Estamos de nada. Estamos hablando de alguien que tiene el Disney Plus en su casa. Exacto. O sea, quiero decir... Era una cosa que quizás no sé si era importante decirlo, pero sí, él tiene también Disney Plus. ¿Sabes qué pasa? Que igual no tiene cuatro pantallas y solo tiene una. No, tengo tres, pero yo soy de buscar mis cositas. Yo mis cosas. O sea, me estás diciendo dime. Que teniendo el Disney Plus, sí. ¿Te lo viste en pirata sin subtítulos? Sin subtítulos. Oye, cada uno lo ve como Hago lo quiere. Mismo con Netflix. Mi mujer cuando entra en el despacho y me dice que estás viendo Netflix, sí, digo, pero si tienes la grande. Lo estoy viendo aquí de ratilla, me lo bajo yo solo, jiji. Muy bueno, una sorpresa. Bueno, pues sabes que no estás pirateando. Se llama derecho de copia. Ah. Porque no, evidentemente, es algo que tú estás pagando, por lo tanto tienes los derechos, por lo tanto te puedes bajar una copia. Vale. El problema es de dónde la baja, pero bueno, eso es igual. Arroba policía, detengan a Jordi. Querías ir de malote y no te ha salido. No, ya es que es por costumbre, de verdad. Pero bueno. Y está bien, ya digo. A ver, yo en casa la hemos visto. digamos, incluso ha habido épocas que veíamos el episodio de What If y después este episodio. O sea, rollo familiar un poco. Sí, sí, rollo familiar, sí, sí. Últimamente ha habido varias series. Bueno, la de Midnight Mass la vimos juntos todos, o sea, toda la familia. ¿Tú la has visto, Midnight Mass? No, ¿cierto? Vi el primer episodio, pero dije nunca más. Hasta mi suegra, que ella ya ve Sumisa cada día, se apuntó a la serie. Se apuntó. La serie de la que está hablando Francisco, si se hubiera emitido en la franja de Se ha escrito un crimen, sería la típica serie familiar de domingo por la tarde. La diferencia está que estamos en pleno siglo XXI, en el que los capítulos de ahora son de media hora, 28, 27 minutos, muy cortitos, cosa que creo que para cuando se emitía Se ha escrito un crimen o cualquier serie de aquella hora, sería una hora de duración. Y yo te digo, ¿no? Yo te digo una cosa, con mi mujer había una hora que se emitían seguidos Colombo y Se ha escrito un crimen. ¿Y en dos horas? Y sí, hace unos años, hace 5 o 6 años. Hecha hora tarde. No sé si en WITV o algún canal de estos. El Paramount también, ¿no? O Paramount. Y ella se veía los capítulos de Colombo y luego Se ha escrito un crimen. Colombo siempre habían sido más largos. O sea, sí. Colombo era una hora y 10, hora y... Y Se ha escrito el crimen igual daban dos capítulos. Y luego se aficionó con mi hija ya a ver la serie esta de Nathan Fillion, no me acuerdo cómo se llama. Sí, de Rookie. El Castle. The Rookie. El Castle. Ah, el Castle. Mi hija no, también. Antes. Mi hija también se enganchó con... hace 4 o 5 años. Se engancharon también con el Castle. Y se veían Castle todas las tardes. Y ahora se está mirando el Mentalista, porque se ha acabado la serie que estábamos... Bueno, todas estas y... Bueno, ellas han visto... Yo no la he visto entera, pero ella he visto trozos, la de Lock and Key. Ah. Que sepas, están enganchadas a esa serie y a ellas les ha gustado. Que sepas que si sigues la serie del Mentalista, cuando llegues al último capítulo de la décima o duodécima temporada, las temporadas que tiene, te enfadarás. Si no, tú mujer. Porque... No, ellas ya la han visto. Ah, ¿y no se enfadaron con el último capítulo? No. ¿Con la resolución? No. Ah, pues entonces no son dignas de... Y Castle también tiene un, Castle también tiene un final que tira para atrás. Peor todavía. No, en este no es que tira para atrás. Simplemente que es aquello que dice, bueno, nos han dicho que ya cerramos que chapamos la serie. ¿Qué hacemos? Bueno, lo hacemos feliz el final. Pues venga, lo hacemos feliz. Venga, pues va. Repítote. Dime. Final de Castle. O sea, igual. Si tienes un final que dices, pero ¿qué habéis hecho ahora? Castle lo supera. Es mucho peor. Sí, lo vi. Vale, venga, vamos a hablar. 10 episodios, media horita, sencillos de ver, fáciles de digerir, divertidos, humor negro. Humor negro, muy negro. Personajes muy construidos, tanto Steve Martin recuperado de Steve Martin y Martin Short, que cuando lo ves dices, uy, qué viejito, uy, qué operadito. Pero a medida que van pasando los episodios, se lo perdonas, o sea, y recuperas esa vis cómica que tiene de. Está muy bien, muy homosexual, bien. Retraído. Ese papel de. No, pero bueno, aquí se supone que no es homosexual, pero, bueno, pero ¿sabes? Eso. La actuación que tiene Martin Short en este tipo de papeles, sí, siempre porque es. Siempre ha tenido ese deje por el. Y encima aquí con la voz que le ponen, que es el John Pera. El John Pera. Pues, hombre. Lógicamente. Ese, no. O sea, lo habéis visto doblada aquí, es decir. Claro, sí, claro, claro. No, perdona. Casa... John Pera y el doblador habitual de Steve Martin. Han recuperado a los dos dobladores en castellano de actores de doblaje. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué me estás contando, nen? Pues, ya, hay que verla así, en castellano, como los viejos tiempos. Oye, muy bien. De verdad, para que yo diga muy bien y acabe enviándole un SMS a este hombre diciéndole, oye, tío, ole, gracias por la recomendación. Me ha encantado. Que no se vuelva a repetir. Pero bueno. Se vuelva a repetir. Pues yo, hablando de humor negro, no por voy favor. A hablar de la serie, pero el señor PJ Cleaner, de Serious ¿sí? Reality, amigo del programa de hace muchos años ya, coincidimos en el grupo de Telegram de Cine en Serie. Sí, señor. Y entonces, bueno, pues meteros en Telegram, buscar Cine en Serie, ahí están Jordi Vaquero, Aida Siol, PJ, bueno, un montón de gente, mucha información. Y bueno, pues comentó PJ, él es súper aficionado a los zombies, cualquier serie de zombies se la ve, o sea, es de los que lleva Walking Dead, Fear the Walking Dead al día, todo lo de zombies se lo ve, sea bueno o malo. Y en Movistar acaban de sacar una serie, miniserie de 6 capítulos, de unos 40-45 minutos, que se llama The Bite, la mordedura. El mordisco, sí. Sí, bueno. El mordisco. Uh-huh. Y esta serie es de 6 capítulos... Y cada capítulo se llama primera oleada, segunda oleada, tercera oleada, cuarta oleada, quinta oleada y sexta oleada. Son los títulos de los 6 capítulos. Me empieza a gustar. Es humor negro, pero debo decir que de humor negro acaba en drama. Tiene dos protagonistas femeninas, que están inmensas las dos, y tiene algunos personajes secundarios que ya valen ver la serie. Hablaré sobre ella otro día, pero como estábamos hablando del tema humor negro negrísimo, pues tenemos esta serie, The Bite, que ya comentaremos, porque yo me la vi prácticamente de una sentada. Además, en 2 días los 6 capítulos. 6 capítulitos, pues en 2 días. Entran bien. De hecho, la antepuse a Fundación y a Whitechapel, o sea que... Lo digo porque ya preveía que las otras serían más densas, y entonces, bueno... Lo que pasa es que esta serie engaña, ya digo, porque tiene un componente dramático que acaba flotando hacia arriba mucho más que el resto, y es gracias a los dos papeles protagonistas de las actrices, que están brillantes. Pero hablaremos otro día. Qué fuerte, qué fuerte. Ya me diréis fuera de micro cómo hacéis para ver tantos capítulos de series. Vale, pero eso será fuera del micro. Maratones. ¿Dónde se ve? ¿Has dicho? ¿En qué plataforma? Movistar. Movistar. Vale. Que ahora tenéis una oferta como Star Light, por también, nada, también, hasta el 30 de noviembre, por un céntimo al mes os dan toda la prueba. Luego os podéis borrar. Sí, sí. Captación a saco. Esto es el diablo, te está comprando el alma. O sea, sí, total, pero bueno. O sea, esto acaba beneficiando al consumidor, porque esta competencia feroz entre plataformas lo que hace es bajar el precio. Y bueno, si las plataformas se acabaran poniendo todas al precio de HBO Max... para siempre, pues podrías permitirte, entre comillas, el lujo de tener 3 o 4 plataformas sin problemas. El problema es tener que pagar por una plataforma 14 o 15 euros. Eso es lo que no se puede pagar, ¿no? Claro. Entonces, no sé, yo no sé si esto al final acabará colapsando, la verdad, pero bueno, no sé. Bueno, me refiero porque las series cuestan... Yo creo que al final fusionarán. Es la ley del mercado, ¿eh? Es oferta y demanda, quien no tenga calidad acabará saliendo de la baraja, bueno. Y fusionarán. Pero mi reflexión viene porque las series cuestan un dineral y luego no sé si luego lo acaban... Entiendo que sí, amortizando con estas ofertas tan centimeras. Tú fíjate que una de las más antiguas, que fue Netflix... Sí. Se ha acabado metiendo en producciones que luego son producciones directas de cine y acaban compitiendo en los Oscars, con lo cual estamos hablando de plataformas que también son productoras, como el caso de Disney, por lo tanto es algo más que una simple plataforma. Al final son productoras que utilizan una plataforma en streaming como una diversificación del negocio, pero no porque tienen un apartado de merchandising, un apartado de cómic en el caso de Disney, un apartado de cine, un apartado de series, bueno, pues, y todo pues lo acaban de alguna manera convirtiendo en una sinergia para es que tener un negocio más grande. HBO quiere hacer una cosa similar a lo que hace Disney, es decir, conforme se estrena una película, a los 45 días aseguran que una película que ahora se estrene, por ejemplo, ahora, ellos la emitirán en 45 días. Bueno, yo me acuerdo cuando los primeros DVDs había un plazo mínimo de 6 meses desde el estreno de la película, luego se redujo a 4, luego se redujo a 3. El vídeo era, o sea, cuando salió los vídeos, el vídeo, digamos que. Sí, no, el VHS. Fijando los primeros 3-4 años que eran los vídeos piratas, que no sabías lo que era pirata, lo que no, pero hubo una época, era un año exacto. Yo creo que los DVDs lo bajaron a 6 meses y luego ya incluso a 3. Con los Blu-rays ya creo que en 3 meses ya las sacaban. Pero bueno. Pues es lo que hay. Este hombre ha hablado de plataformas y de producciones. Yo creo que el claro ejemplo último ha sido El Juego del Calamar. Sí. Se ha emitido por una plataforma de streaming y ha llegado a todos lados, siendo una plataforma de streaming, de pago. Es decir, como si hubiera sido... No, está clarísimo. Es decir, que el negocio no está tan solo ya en producir y en emitir una serie de éxitos, sino encima de controlar todo aquello, de merchandising, de tal y que cual, de incluso los premios que le van a dar a esta serie, porque se ve que es buenísima. Yo no lo he visto. Ninguno de los 4 que estamos aquí hemos probado el juego. A ver, yo tengo a mis 2 hijos dándome la barrila, pero yo pienso que está... Es una serie de hijos, como puedes ver. Mi hija también la ha visto. No, mi hija no la ha visto, ni creo. Mis hijos no la han visto todavía. Yo creo que es una serie que a lo mejor a nosotros ya no nos sorprende tanto, y menos los que ya hayan visto Alice in the Borderlands, pues porque hay mucha similitud. Los que lleven un bagaje de series o cine coreano, japonés y tal, les va a sorprender menos. A mí me suena mucho a Battle Royale también. Correcto. Por eso he añadido coreano-japonés, porque las Battle Royale pues ya sabemos lo que hay. No sé. Entonces, yo creo que ha captado mucho público nuevo, que no conocía esa excentricidad mortal... Asiática. Asiática oriental, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo he visto... Me metió el 5º capítulo, porque era el que le tocaba ver mi hijo en la tele cuando estaba yo, y entonces me lo medio tragué. Entonces yo encontré muchas cosas por las que ya había transitado. Ya. No descarto acabar viéndola, pero ya digo, a gente con bagaje le va a sorprender mucho menos. Lo cual no quiere decir que ha sido un éxito comercial. Es lo que Sí. Coño, ¿cómo fue lo de la Casa de Papel? De éxito comercial, de eso quería hablar yo, porque yo no he visto la serie, ni con la carrera que llevo dudo que la vea, por no porque no quiera, sino porque, por la falta del tiempo. Pero sí que es verdad que estos días pasados de Sitges, aparte de que en Sitges había un stand para que la gente se hiciera fotitos con algunos... Como guardias de esos del juego. Dioramas y guardias que iban repartiendo tarjetas con unos iconos... así como muy, muy geométricos, bueno, cuadraditos, triangulitos... Como la PlayStation, como a PlayStation, falta de un signo. Exacto, pero he de decir que al respecto del juego del calamar tengo dos experiencias ahí fuera, en la calle, en el día a día, y es que, claro, un día de los que iba a Sitges tenía al lado, creo que era el segundo finde, pues dos familias que iban con sus hijos pequeños a algún lugar de la costa, y estaban hablando de una serie, y yo no sabía, digo, claro, yo iba solo, iba ahí con mis rollos, mirando el plan del día del festival y tal, y empezaron a hablar, y se pegaron, claro, estuve escuchándolos a mi espalda, pues igual 20 minutos, deduje que era esta serie, uh-huh. Pero era gente, pues, con todo lo respeto, random, gente que igual pues no tenía ningún tipo de bagaje especializado en el cine o las series de género y que estaban comentándolo como lo comenta uno con sus compañeros de trabajo, ¿no? Una cosa así, en plan muy, muy casolana y muy espontánea. Y la segunda experiencia que tengo es que estos guardianes que iban de granate con la máscara del kendo o similar, dando flyers por Sitges, en uno de estos miles de viajes que haces de la zona de los food trucks al Hotel Meliá para ver alguna proyección, pues yo siempre intento pasear por una parte que es más ajardinada, que está cerca de la playa nudista y tal, y uno de los días que iba corriendo para allá, para el Meliá, me encuentro a tres de los pavos que iban con el mono este de la serie del calamar, sentados en un banco, en un rincón, escondidos, fumando, con la máscara ahí apoyada en el banco, ¿no? Que estuve por hacerles una foto y dije... ¡Hombre, eso es lo que te iba a decir! Digo, ¡foto! Y dije, mira los del calamar, aquí están escaqueándose, echándose un cigarrillo. El fuego del calamar. Y bueno, me hizo mucha gracia porque dije, seguro que son jóvenes que los ha contratado una ETT y están explotados y se están escaqueando en un rato de solaz, ¿no? De todas formas, para que veas que ha sido una excelente campaña de publicidad... Sí. Aparte de la serie, es una excelente campaña de publicidad. Los medios de comunicación han saltado la liebre que en los colegios, aquí en España por lo menos, todo el mundo se ha llevado las manos a la cabeza porque los críos pequeños jugaban al juego del el más famoso de ellos, que es el de la Heidi, esa, el muñeco es enorme que se gira, el de pica el 1-2-3 pica pared. Exacto, pica pared. Bueno, la problemática está en que los niños jugaban a eso, a que le pillaba el que hacía de pillador. La gente le emulaba que les pegaba a los críos y tal y cual. Y los profesores llamaban al programa de radio diciendo, es que hay una violencia inusitada y tal y que cual. Y entonces el locutor decía, pero dos cosas. La primera, la serie está recomendada para mayores de 16 años. ¿Qué hacen críos de 4, 5, 6, 7 emulando una serie de mayores de 16? ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Qué campaña de promoción ha sido tan brutal que ha llegado hasta los críos pequeños para que emulen ese juego? Otro ejemplo, en Barcelona ahora, en todos los sitios donde se venden cosas japonesas y de beber y de comer, y ayer pasando con mi hija vi una tienda que ya está publicitando las galletas de otro de los juegos del juego del calamar, ya. Que ande con una aguja, supongo, me parece que es de delimitar la figura geométrica o el dibujo que te sale sin que se rompa. Si se rompe, estás muerto. Pues ya hay un local donde venden esas galletas para que tú lo puedas jugar y comerte la galleta. Sin morir, obviamente. Pero a ver, yo es que nos la cogemos con papel de fumar siempre. Sí, o sea, desde luego. Primero, el 1-2-3 picapared se ha jugado en el patio del colegio toda la vida. Entonces, que ahora quien está parando simule que cuando se gira le pega un tiro al otro y el otro se caiga. A Polis y a Caco se ha jugado toda la vida y a dispararse. Bueno. Y indios y vaqueros, y cuando te disparaban te morías. Ahora está mal, o sea, visto. Eso es una tontería. Los juegos en el barrio, ya no te digo en el barrio, que se jugaba una especie de béisbol peligrosísimo, que igual lo habéis visto vosotros cómo se jugaba. Un palo largo, un palo más pequeñito, se ponía en el bordillo de una acera, ¡hombre!, se picaba con el palo, ¡hombre!, y luego se daba. Yo he visto ese palo pequeño clavarse en el ojo de un chaval de 12 años. ¿Quieres juegos peligrosos? No, espera. Patio del colegio. El burro. Claro. El burro. O sea, bestia. El arrancar cebollas. Acuérdate. El nombrar caballero que cogías a alguien y lo abrías de patas y contra un poste le empezabas a dar golpes. O sea, yo en el patio del colegio he llegado a ver unas atrocidades... en los años 70, en los años 80, que los que digan ahora que jugar al juego del calamar, que no es más que una simulación, que si la Heidi esa extraña se gira y te ve, te ha pegado un tiro, pues me parece que quien se rasga las vestiduras por eso, sí, es que no tiene ni puta idea de lo que es la vida. Nos de estamos verdad. Extinguiendo. Te recuerdo, sí, te recuerdo estamos extinguiendo. Un juego que se prohibió y también fue noticia en su momento por lo peligroso que llegó a ser, era hacer el pino contra una pared, sí. Y al bajarte te cogían del cuello, te cerraban la circulación y te desmayabas. Sí. Bueno, eso también presionando en el pecho, hay varias maneras. Sí. O sea, juegos que han sido muy peligrosos. Es lo que dice él, se la cogen con papel de fumar. Primero, no dejes ver una serie así a los críos. Eso ya de entrada. Recordemos que la generación de ahora de los críos les das el teléfono para que no molesten y se ven lo que sea, o cogen el acceso de papá a Netflix, o simplemente la piratean, como hago yo las cosas, por internet, desde su ordenador, de su cuarto. O se lo cuenta el hermano mayor cuentan. Y luego juegan. Claro. Eso está, también. El juego es juego. Oye, yo me acuerdo el churro mediamanga mangotero. Ya. Yo me acuerdo que teníamos en clase un chaval que tenía 14 años, pero medía casi 1,90 m, pesaba 100 kilos. Hacía un toro. Y cuando el cabrón saltaba en la espalda del pobre que estuviera, o sea, le podía provocar una escoliosis que quítate el juego del calamar y sí. El juego del chopito. O sea, que no, tío, que de verdad estamos condenados a extinguirnos. Y que habían algunos que recuerdo que cogían de tal manera impulso que no, carrerilla. Que no se iban a los de atrás, porque había veces que se no, porque intentabas ir lo más cerca posible de la madre, también caer en la juntura del cuello con la espalda del otro para joder más y hundir. O sea, había tácticas veo tu póker y subo dos más. Venga. Yo he jugado con neumáticos con restos de asbestos y con agua dentro de los neumáticos cuando llovía. Imagínate. Y en uralitas de esas y jugábamos cancerígenas. A poner neumáticos sobre el más tonto de la clase y dejarlo en el patio inutilizado con 5 neumáticos. ¿Y no, luego no lo hacías rodar? También. Y un palo, nosotros recuerdo que un poste de esos de teléfono que estaba suelto, ¿ah? En un árbol que tenía una rama, y entonces le llamamos la prueba, todos en uno y el otro en el otro, como si fuera un tobogán, uh-huh. Pero, claro, tobogán, un columpio, perdón. Con lo cual todos hacíamos fuerza y el tío otro, se iba, o sea, a tomar por salía casa. Volando. Y alguno voló. Coño, uno se fue directo al hospital. O sea, es así de claro. Pues sí, vale. Sí, eso eran los 80. Bueno, yo no os quiero contar mis experiencias con los... ¡Hombre, los maños! Con las... Hostia, vosotros sois más brutos todavía. No, más o menos hacíamos lo mismo. Va a decir, o sea, ¿no? Botella, va a decir cuyo mucho, botella. Mucho churro va, mucho gaviota y también pues muchos dispositivos que disparaban proyectiles. Casolanos, caseros. Ya, con las pinzas, No, el cuello botella. Banda armada por la calle y con las botellas de leche blancas y globos. ¿Sí, señor? Y las ballestas hechas con las pinzas de madera de tender de la mama. Sí, señor. Me refiero que ese nivel... Pues, bueno, pero yo he visto batallas campales entre chavales de diferentes barrios que se podían haber liado a pedradas, pero no, pues tiraban con los tirahuevos y, joder, pues hacías menos daño que con las piedras, ¿vale? Te podían chinar un ojo igual, pero bueno, tenían que tener mucha puntería y mucho albedrío. Sí, era un poco salvaje, pero aquí estamos, hemos sobrevivido, ¿no? Tampoco era tan complicado, digo sí. Yo, no sé. Me van a deber a todos estos cuando lleguen a nuestra edad. Ya. Va a ser divertido. Vamos a repescar Sitges, ¿nos puedes contar algo del Caballero Verde? Sí, porque en algún momento habéis nombrado algo de un caballero y he dicho, me he emocionado, digo, pues vamos. Voy a entrar. Vamos con un caballero, y si es verde, pues mejor aún, que seguro que es de un roble o de una encina. Vete tú a saber, pero bueno. Antes que nada, por favor. No hay una película... de ochentera con el Sean Connery que se llama El Caballero Verde. Hay dos. Una setentera y otra ochentera. Es que tu memoria vale oro, chaval. De esto voy a hablar. Tú ya lo habías buscado, ¿no? Hombre, claro. Sí, porque además, o sea, si algo... Y además es de la época de que hizo Los Inmortales. Y tengo la imagen del Sean Connery, o sea, que a veces decía, hostia, ¿este es el de Los Inmortales o es el del Caballero Verde? Vale, ya está. Yo te lo voy a contar luego cuando llegue a esa parte, porque lo tengo al final del comentario y no lo voy a adelantar al principio, ¿vale? Y así de paso vosotros podéis buscar las cosas. Bueno, el de Green Knight, el Caballero Verde, del famosísimo y polémico, podríamos decir, o al menos generador de opiniones extremas, David Lowery, o Lowery, o como carajo se diga en inglés, ¿no? Lowery. Bueno, pues que sepáis... El de Ghost Story, venga. El de Ghost Story, que, por cierto, Jordi, recordemos que, a pesar de haber dirigido a Ghost Story, hablamos de ella en el Sin Audiencia 760. ¿Sí? Si alguien quiere rememorar esos comentarios. Pero también, Mr. Lord Grey hizo Peter y el dragón, una versión nueva de esta del Peter este, y también se comentó en el Sin Audiencia 702. ¿La de Pedro y el dragón Elliot? Sí, de Disney. Sí, pero, sí, esa. Pero era diferente. Yo esa, no pero, visto, ¿eh? Pero a su rollo, ya sabes. A su rollo, sí, bueno, sí. Con pasteles. Y además, subo la apuesta, aparte de Peter y el dragón con su versión esquinada, que The Green Knight, como muy bien ha dicho Francisco, pues tampoco es algo nuevo, porque ya está hecho en película. En 2022 vendrá con una nueva versión de Peter Pan y Wendy. O sea que, echaos ahí los sacos a la espalda, que este pavo parece que le ha pillado el gustillo al rollo eso de reescribir o de rememorar o rebotear pues algunos mitos del... Que van en verde. Del cine de género y de la fantasía en general, ¿no? ¿Qué ocurre con el Caballero Verde? Bueno, aparte de que estuvo seleccionada la película como película para cerrar el Festival de Sitges 2021, decir que esta película y esta historia en general, en todas sus adaptaciones al cine y a la tele, pues está basada en un poema del siglo XIV que se titula Sir Gawain y el Caballero Verde. Sir Gawain es el protagonista de la historia que tiene que hacer unas cosas con el Caballero Verde, y que además es un poema de estos largos que ocupa pues varias entregas de la época, entronca con el mito artúrico y todo su universo ficticio. Además, con la acción ocurriendo aproximadamente pues en el siglo VI de esta era, en la que se entremezclan los últimos ecos del ya derrumbado Imperio Romano con la génesis de la futura Britania o Gran Bretaña, como se le conoció luego. Este es el marco un poco histórico, estilístico, que tiene el Caballero Verde. Por cierto, dime. Decirte que el personaje de Sir Gawain, para los que crecimos con el cómic del Príncipe Valiente, del Harold Foster, sí. El Príncipe Valiente precisamente viaja a Camelot y salva la vida por un incidente a Sir Gawain y ya se ves. Convierte en su escudero. Es su puerta de entrada a Camelot. A la movida artúrica. A la movida artúrica. O Qué sea bueno. que buena movida. Es un viejo conocido. ¿Tú te acordabas de esto? Sí, es que estaba mirando ahora justamente la película que estaba comentando yo y me acabo de cagar la pata abajo viendo quién hace de... ¿Quién hizo de...? Cuando lleguemos, sí, cuando lleguemos. Me apuntalas el comentario, por favor. Hombre, porque yo sé quién era, ¿eh? Pero hombre, bueno, ya estamos. Bueno, que sepáis que la sinopsis del Caballero Verde tampoco se ha de contar mucho, porque al fin y al cabo es una historia ya clásica de la Edad Media, me refiero que está en muchos sitios contada y tal. Y en lo que respecta a la película de Lowry, pues simplemente lo que tenemos es a ese misterioso Caballero Verde que hace aparición al principio de la película en una de esas reuniones de los Caballeros de la Mesa Redonda y reta a uno de ellos como él acostumbra a hacer, ¿vale? Y ese afortunado caballero no es otro que el que hemos nombrado ahora, el Gawain, que es además sobrino del mismísimo rey Arturo y que deberá aceptar, como hacen todos los fucking caballeros por su honor y por su condición, el reto que le plantea el Caballero Verde. No voy a explicar nada más, porque simplemente lo que hay que hacer ahora del argumento, digo, es un poco... Pues comentar algunos pros y algunos contras que tiene el Caballero Verde, ¿no? Porque tiene pros, aunque penséis que puede ser lo contrario. Contras tiene unos cuantos también, que lo sepáis. Pero bueno, lo que se puede destacar del Caballero Verde, sobre todo, y a mí es lo que me ha gustado con diferencia de todo lo demás, es el aspecto visual, ¿no? La estética bastante lograda que está un poco... basada en las imaginerías y los cuadros religiosos de la que podemos encontrar en sitios del románico de la Alta Edad Media. Me refiero que la estética de este Caballero Verde pues un poco rompe con esos caballeros superhero style, por ejemplo, que había en la Excalibur del John Boorman. Aquí es todo más austero, más simple, más sencillo. Y a la vez, pues también convincente, ¿no? O sea, convincente de, entre comillas, de real, ¿no? Porque estamos en ese siglo VI, en el que, pues, la verdad es que no hay muchos adelantos técnicos, ni siquiera a nivel de tejido de hilos y cosas por el estilo. Y me refiero que pues la gente iba un poco, pues poco menos que como los romanos y un poquito más, con algo más de metal y algo más de abrigo porque no había dado más de sí la cosa, ¿vale? Y luego también me ha gustado bastante pues todo lo que tiene que ver con el propio Caballero Verde. Me refiero que el Caballero Verde, que luego Francisco nos comentará qué aspecto tiene Sean Connery, en esta versión de la historia, pero aquí tenemos a un Caballero Verde que es un poco especial y que necesita un maquillaje que lo hace especial y una estética que también lo hace especial, y eso, pues, para mi gusto, la verdosidad del Caballero Verde me parece muy original en esta película. Habrá gente que dirá, vaya flipada que se ha pegado el Lowery aquí con el poniéndole esta cara, este jeto, este maquillaje al Caballero Verde. Pero, ¿por qué no? Si estamos hablando de una parte del mito artúrico en el que la realidad y la ficción y la fantasía se entremezclan y no tiene por qué ser todo absolutamente humano. Lo cual, pues está guay al respecto de este registro, que acaba siendo más, pues, vamos a decir que, no sé si fantasía heroica o fantasía antiheroica, porque el Garwin también aquí, cuando lo retratan, pues tiene sus puntos fuertes y sus flaquezas, que flaquezas tiene bastantes también. Me refiero que a ese nivel, pues también se hace un retrato de Sir Garwin, pues igual un poco diferente a lo que podemos estar acostumbrados en otros registros de que han bebido de la vertiente artúrica de esta historia, ¿no? Luego, en el lado opuesto, la cosa más fea o menos interesante o lo más preocupante para mi gusto de esta película, que viste muy bien y que simplemente por el hecho visual a mí no me desmerece el visionado, también lo digo, pero sí que es verdad que aquí tenemos un guión de esos que decimos de servilleta de bar. O sea, me refiero que a pesar del poema, que yo no sé, yo sé que los poemas explican pocas cosas y que luego hay que echarle literatura extra para armar todo aquello, ¿no? Pero es que para mi gusto la peli lo que tiene es un argumento pues bastante esquelético, y se supone que es un argumento de estos de viaje para realizar una hazaña o realizar una aventura. Y joder, pues tiene menos luces también la aventura que yo qué sé, que me refiero que ahí yo veo el punto más flojo de la película. Y joder, que da rabia, pues porque el desarrollo visual está tan trabajado y tan logrado que pues solo hace falta darle un poco más de chicha argumental, ¿no? Y yo, de hecho, pues sé que David Lowery, que sé que nos escuchas, si te hacen falta guionistas, ponte en contacto con Sin Audiencia, que te daremos cuatro ideicas para conseguir que El Caballero Verde sea una peli de culto y que sea recordada por todo el mundo. Pero bueno, eso no sé si pasará, porque como este hombre es tan famoso, de nosotros quizás no se acuerde. También si nos escucha, ya nos ha dejado escuchar cuando escuchó mi opinión sobre su película. Nos escucha junto a Ridley Scott. Sí, me temo que sí. Hostia, sí, además, como dejé Prometheus también. Bueno, pues que sepáis que también, aparte de estas influencias artúricas que son bastante evidentes, también quien tenga un poco de perspectiva de la fantasía heroica más ochentera verá que hay unos cuantos guiños, y no voy a decir cuáles, evidentemente, en la película, a un clásico llamado Willow, que es una peli que tiene un tono y una orientación completamente diferente al Caballero Verde, pero yo entiendo que el Lowery, pues de pequeño, le gustó mucho esta peli, porque yo, o sea, hay como dos o tres planos que dices, me suena demasiado esto, no sé si es homenaje o copia, ya sabéis, ¿no? El rollito, pues bueno, que sepáis que aquí pasa un poco con Willow y con algunos detalles que el Gawain este se va encontrando en su viaje iniciático para dirimir sus diferencias con el mítico Caballero Verde. Al respecto del reparto, que es otra de las cosas que quizás también me resultó más fresca, ¿no? Dentro de una peli de la Alta Edad Media que está todo corrompido, que se lava un poco, que todos están rezando a Dios cada rato, y ese rollo, pues el reparto yo creo que está bastante bien elegido. No sé si igual se le podría haber sacado un poco más de partido junto con el argumento, pero sí que es verdad que al menos el cast de señores y señoras que hay en el Caballero Verde, pues es para destacar, y dentro de lo que cabe, todos y todas hacen su función de una forma más o menos eficiente, más allá de que la peli se quede corta con el tema argumental. Al frente del reparto tenemos sorprendentemente a Dev Patel como Gawain, Gawain, sí, se diría Gawain. Bueno, Dev Patel es un tipo que diréis, hostia, este señor es de ascendencia asiática central, me refiero que es quizás... Bueno, es indio, ¿no? Es indio, es de la India, o su familia era de la India, no sé si él es nacido en Britania o no. No digo de etnia, no digo de nacimiento. Pero la cuestión es que aquí, y yo en esto me estuve fijando todo el rato y dije, pues a pesar de ser indio... no desentona, no chirría en el papel, y voy a explicar por qué. Primero, porque ni me pareció estéticamente tan moreno de piel para el caso del Gawain, y por otro lado también, como el tío se peina para atrás, como Emilio hoy, un poco, pero con el pelo negro azabache que tiene, y lleva barba y se la encera, y como que queda como muy, tiene un porte muy señorial, muy, muy elegante, ¿no? Entonces me refiero que pega como caballero, ¿no? En su aspecto, aunque haya alguien a quien quizás no le pueda chirriar un poco, pues el hecho de que no sea de una etnia europea. También voy a romper un poco los tópicos estos históricos de la blanquitud europea. Perdonen, pero en esta historia estamos justo después de que se haya derrumbado el Imperio Romano. Ya sabemos que el Imperio Romano tenía esclavos y esclavas de mogollón de partes del mundo, y que la mezcla genética que se produjo en aquellos años, pues fue bastante intensa, no tanto en la Edad Media, que todo el mundo se quedó en su casa, que fue un poco como la pandemia, ¿no? Que la Alta Edad Media fue así un poco como me quedo en casa, no salgas que te corto la cabeza, pero venimos de esas. Entonces tampoco es tan extraño que pudiera haber pues alguien de rasgos un poco más mediterráneos del sur, tampoco hace falta irse hasta la India, ¿no? Que no está tan lejos el Magreb de Britania, y me refiero que puede estar perfectamente justificado, y además en un personaje como Gawain, que es un poco mezcla, que es medio sobrino del rey Arturo, pero por un lado que es un poco mezcla y con cruces de estos que no son oficiales en las familias, no sé, es un poco bastardico, quería decir, y que bueno, pues eso puede haber propiciado que no sea blanco blanco como los demás, ¿vale? Tampoco es el único no blanco que hay en la función, me refiero que no es que haya puesto, dice Lowery, voy a poner a uno solo para joder y para tener cuota. Pues no, hay más gente que parece de otras partes del mundo que no sea Europa senso estricto, ¿vale? Me refiero que eso también está un poco respaldado. Luego, sí, estaba con el reparto. Tenemos también a Sean Harris, por ejemplo, que aquí aparece como un entumecido y envejecido Arturo, el tío de Gawain. Pero, tal y como pasa con Sean Harris y su personaje, aunque en la peli no lo nombran como tal, las referencias que se hacen al personaje, tú intuyes que es el Arturo y tal. Pero que sepáis que si buscáis la ficha de la película o la veis la peli, veréis que en ningún momento se dirigen a él como Arturo o nadie dice que es el Arturo. O sea, me refiero que es una deducción pues bastante obvia, ¿no? Esto pasa con más personajes, ¿no? Me refiero que también tenemos a la madre de Gawain, que por ejemplo es la actriz Sarita Cloud-Jury, que en la película simplemente aparece como The Mother, pero si buceáis un poco en la historia del poema, de dónde viene esta historia, es una señora que en su momento se llamó Morgoth, que era medio hermana de Arturo y hermana completa de Morgana, que era también una otra bruja dentro de esta mitología artúrica, ¿no? Me refiero que a ese nivel el Lowery pues juega a no explicitar las identidades de los personajes más allá del protagonista, bueno, de los dos protagonistas, del verde y del Gawain, ¿no? Luego también, procediendo de los famosos cast de Juego de Tronos, tenemos algunas intervenciones en la película también. Tenemos a Lady Lisa Arryn como la reina, que bueno, que ya sabéis que pues esta actriz que también aparece en la película, pues como su consorte Arturo, bastante demacrada, bastante envejecida, y al fin y al cabo, pues Gawain es como una especie de caballero ya de la siguiente generación a la que son la mayoría de miembros de la Mesa Redonda. Me refiero que ese nivel también, pues juegan un poco de relevo, con el relevo generacional dentro de la mitología artúrica. Y luego también, derivado de nuevo del cast de Juego de Tronos, tenemos al Ralph Ineson, que es el que se mete en el pellejo rugoso y fibroso del mismísimo Caballero Verde. La voz impone, el aspecto impone, pero por razones de maquillaje, me refiero que la cara del Ralph Ineson pues está un poco desdibujada por la caracterización, pero es él el que está detrás del Caballero Verde. Y luego, pues por decir un par más que son personajes secundarios, tenemos a Alicia Vikander o al Joel Edgerton, entre otros. Me refiero que a ese nivel yo creo que hay un cast curioso y acertado, pero bueno, yo qué sé, la película es lo que es, tiene lo que tiene y le falta lo que falta, que lo acabo de decir. Vamos, Francisco, con esa, sí, para acabar un poco el comentario, porque así os dejo comentar alguna cosita más, ya que habéis venido hoy, o Jordi, o lo que sea, con esas versiones previas que hemos tenido del Caballero Verde, sí, pero, en el cine. Sí, pero dime, antes, dime. Antes quería comentar un pequeño detalle. Cuéntamelo. Que me ha hecho gracia del comentario que has hecho sobre el actor Sean Harris. Sí. El hecho de que haga de Arturo, y digo que es una especie como de tradición familiar. Vale, claro. Porque recordemos que Richard Harris, por supuesto, para los que no lo sepan, por supuesto, fue el protagonista de Camelot y hizo el papel de Rey Arturo. Entonces me ha hecho gracia decir, hostia, mira, el mismo papel. Pues bueno, se van pasando de padres a hijos, a sobrinos, a nietos, yo qué sé, estos británicos, ya sabéis, son un poco ahí endogámicos también. Porque a veces salía alguno que parecía indio, pero bueno. Bueno, en fin. recordemos el mítico Capitán Nemo. Por supuesto. También. El mítico Capitán Nemo, que para los que hayan visto, por ejemplo, la de la Liga de los Hombres Extraordinarios es totalmente hindú. Y claro, la gente que no sabe un poco de la historia decía, hostia, ¿qué pinta este ha sido? Bueno, pues recuerda que en una versión antigua había sido el ni más ni menos que Omar Sharif. Por ejemplo. Por cierto, hace poco volví a no sé, un canal de estos, el satélite, vi que estaban dando La Isla Misteriosa. O sea, se me pusieron los pelos como escarpia, porque hacía más de 40 años que no veía. Porque yo en su momento me suena que la hicieron como serie de televisión. Aparte de que existía película, me suena como serie de televisión. O sea, con varias entregas, me acuerdo los trajes aquellos raros que llevaban los buzos aquellos. Hostia, esa película es de esas que... Hipnotizado. Bueno, estamos hablando del Caballero Verde y estamos hablando de la versión del año 1980. Sí, pero no te lances... tanto la piscina tan rápido. ¡Yepa! Tenemos, aparte de diferentes adaptaciones televisivas, incluso animación, que no voy a nombrar, me voy a ceñir al cine un poco para acotar, que sepáis que en el año 1973... se proyectó y salió pues una película que se llamó Gawain y el Caballero Verde, dirigida por el señor Stephen Weeks. Hablo 1973, pues 11 años después, en 1984, el mismo señor, el señor Stephen Weeks, volvió con, al menos el título que se le dio aquí en Españistán, La Espada del Valiente, 2: La Leyenda de Sir Gawain y el Caballero Verde. Decir que aquí teníamos al Miles O'Keefe como Sir Gawain, y además pues a un tal Sean Connery como Caballero Verde, que además, pues no sé, si veis alguna foto de la producción, veréis que no sé qué pensar de la estética que tenía el Caballero Verde en la película de 1984, pero yo me quedo más con la estética de la película actual. Pero bueno, me refiero que son cuestiones anexas, ¿no? De la estética. Aquella es posiblemente... claro, recordemos que Miles O'Keefe, para el que no sepa quién es... Ator el Poderoso. Películas de Joe D'Amato, que empezó haciendo western, luego hizo porno soft con Emmanuel y todo eso... Alguna del Bronx también, y luego hizo las de Ator, que recuerda, o sea, es muy famoso el combate de Miles O'Keefe contra una araña... que siempre hemos dicho que parecían calcetines cosidos y rellenos de algún tipo de espuma. Y las agitaban delante de él, que iba luchando con la espada. Pero bueno, de Miles O'Keefe yo recomendar otra película de culto que a mí me gustó más, aunque él solo hace un secundario, que es Waxwork, Museo de Cera, del año 88, de Anthony Hitchcock, que el protagonista era Zach Galligan, que se pasó en un cocheras hace como 5 o 6 años, con mucho éxito de por parte del público. Y no era que los convertían en... Vale. Que se, las escenas de Museo de Cera cobraban vida. Era. ¿Vale? Eran todos monstruos y tal. Y si no me equivoco, el Miles O'Keefe hacía de un vampiro. Y decir que en el reparto de la película del Caballero Verde de Sean Connery y Miles O'Keefe hay muchos nombres ilustres. Sí, muchos. Cuidado porque está ya Trevor Howard, Peter Cushing, John Rhys-Davies. O sea... repartazo. Cuidado, es una película que vi, me parece, no sé si la llegué a ver completa o la vi pues en la tele, era adolescente y tal, y no la he vuelto a revisar, pero me imagino que no será muy potable. No. Pues aquí ya le ponen un 4,4. Qué triste que yo solo pueda aportar que yo he visto Tras la Puerta Verde y no tiene nada que ver con Caballeros. Esa es otra verde diferente. es otro verdor. Está también Tras el Corazón Verde, pero claro, es que... Qué verde y Tras el Corazón Lo Verde. Sí, qué verde era bueno, ya. Sí, no. Me refiero bueno, que... y el hit de Barrio Sésamo de la rana Kermit, qué triste es ser verde. No Kermit, si que aquí la llamaban Gustavo. Gustavo, aquí la rana Gustavo. Y era una película. Hay una película. Una canción. Era un gag. Bueno, de hecho era una canción. Él empezaba a cantar, qué triste es ser verde, no sé qué, estoy triste es ser verde. Y entonces luego evolucionaba en una superación a las cosas bonitas que eran verdes. Y entonces se alegraba de ser verde. Claro. Entonces le daba la vuelta. Entonces a mí me parece un mensaje subliminal para los niños de superación y de que claro. Hay que conformarse con lo que se es o con lo que se tiene. Y que hay muchas cosas verdes que molan mucho. Pues ya está. Aparte del Caballero. No, que es que yo estoy, mi cabeza va por un lado. Y siempre. No, películas verdes. Y Tras la Puerta Verde y Lo Verde empieza en los Pirineos. Que también exacto, la he visto. Claro, sí. Con el José Sacristán, ¿puede ser? Bueno, sería más bien del otro. Pero López bueno. Vázquez, quizás, ¿era? No, yo no lo sé, no lo sé. Vicente Escriba. Bueno, yo creo que es el Alfredo Landa, pero vamos. Yo creo que es Landa también, es landismo esto. Pero es que Landa también hay una que no sé qué es de verde. Bueno, señores, también... José Luis López Vázquez, toma José Cristán, ya. Rafael Alonso y Nadiuska. Toma, he ganado. A vale, Paco. Enhorabuena. Con Nadiuska ganas seguro. Ya tienes el premio. Bueno. ¿Queríais decir algo más de la película del año 84? No, simplemente que la estética yo pienso que tiene que ver con lo que has dicho antes de la película de John Boorman. Ya, que se tira más al rollo de, o sea, que caballeros hiperbólicos. Fue como dos o tres años después de Excalibur y quieras o no, pues igual aprovecharon parte del traje, de alguno de los trajes. Claro, que en Excalibur hay algunos caballeros que parecen más astronautas de acero que caballeros, todo no sé, se yo, ha dicho. Yo, pero yo bueno. Esa película, o sea, es de esas que tengo guardadas en lo más alto de mi estantería, porque es una de mis películas favoritas. Bueno, o sea, simplemente, y ya con esto cierro el comentario del Caballero Verde, decir también que este señor, Stephen Weeks, el director de las dos versiones que hemos visto con diferencia de 11 años del Caballero Verde en los 70 y en los 80, casualmente y coincidencias de la vida, también tiene otra película de 1974, Jordi, atención, titulada Ghost Story. Lo que no sé es si tiene que ver mucho también con... Me cago en mi puta vida. Me cago en mi puta vida, David Lowry. Que sepas que esto me cago en mi puta vida. ¿Cómo hayas hecho eso? Bueno, eres el Tarantino imitando a Terrence Malick. O sea, de verdad, me callo. Ya está. Que sepáis que esto ha sido, una saturación aposta. No ha sido accidental. Emilio me aporta un dato por escrito que no sé por qué lo dice. Dilo en el micrófono. Porque apunto. Me apunta aquí. Dilo en alto. Me dice un duendecillo que Caballero Verde mañana se estrena en Amazon Prime. Sí, por eso lo quería decir yo hoy. No iba a hacer propaganda de las plataformas como hacéis vosotros, porque yo tengo libro de estilo y algunos prejuicios contra hacer propaganda gratis a las plataformas, entre otras cosas, pero sí que es verdad que la película parece ser que se ha estrenado en algunos sitios en cines, pero que en el mundo mundial viene con plataforma incluida, del Bezos en este caso. De señor Bezos. Y dicho esto, pues no sé, habrá que ver la película de Ghost Story del 74, a ver si se parece en algo a Ghost Story. No sé, yo he visto una especie como de muñeca. No sé. Yo que la otra no la vi. Dicho esto, doy por concluido mi comentario del Caballero Verde. Ya os podéis cagar en lo que queráis. A ver, yo quería que Emilio nos avanzara dos cositas, una literaria y otra, pues eso, de qué pasó ¿Por qué implosionó Sitges hace una semana y poco? Bueno, Sitges y el mundo y parte del multiverso, sí, sí. Sí, de esta realidad que conocemos. A ver, de todos he sabido que antaño mi parecido físico con el señor Álex de la Iglesia era más que cacareado. Todo difundido. Difundido. Por favor. De hecho, en las veces que hemos ido a Sitges a hacer el programa en directo, durante el transcurso de estar por ahí, por Sitges, se me acercaron varias personas a pedir autógrafos y yo siempre jugaba al despiste de decirle, te pongo un autógrafo, pero léelo de aquí a 500 metros. Para que veas que no éramos solo nosotros. Para que veas, no, entonces yo les ponía, no soy quien tú crees. Esa era la firma que le ponía. Vale. Entonces este año, que fui con unos amigos que tienen canales de YouTube. ¿Puedes hacer propaganda de ellos? Bueno, son dos canales. Es una plataforma también. Uno es un canal, es uno de cine, que se llama el Videoclub Kinky, tal cual, del que yo llevo el grafismo y el logotipo y todo, las logoformas. Navajero y tal. Bueno, es cine en general, pero sobre todo también centrado en el cine kinky español. Y el otro es un canal de cine de género que se llama El Rincón Oscuro, que es un tipo que ha hecho entrevistas desde Joe Dante hasta Top Hooper, a un montón de gente allí en Sitges, y tiene las entrevistas subidas a su canal, El Rincón Oscuro. Muy interesante. Entonces nos reunimos por allí, comimos, disfrutamos de la compañía unos de otros y optaron por ir a la playa a grabar escenas para los nuevos videoclips de YouTube, de sus vídeos que suben para Halloween. Y en esa que estaban filmando pues las escenas para los vídeos del vídeo de uno, el vídeo de otro, y aparece Álex de la Iglesia. Así espontáneamente, sin que lo llamara nadie. En la zona de las tiendas, con 58 millones de bolsas en los brazos. Si él ya de por sí ya es circularmente enorme, con las bolsas parecía pues una boya flotante que iba de lado a lado del paseo. Y tenía bien de pararse la gente que le dijo, oye, una foto tal y que cual. Entonces, con las bolsas ahí. Con las bolsas. Mirad cuánto dinero tengo, cuántas cosas me he comprado. Bueno, pero al menos, oye, cargado el hombre, claro, se paraba y se hacía fotos. Consumiendo. Que he visto bordes que son mucho menos conocidos y te niegan el pan y la sal, Cuidado. Ya. Sabiendo la fama de Cola Blanca en Sitges, de mi careto de ir a buscar a gente famosa y llevarlos al programa. Dicharachero. Les dije a los youtubers, oye, ¿queréis que salgan vuestros vídeos? Yo voy, hablo con él, le digo, oye, unas risas tal y que cual, nada, un frame, dos 30 segundos, 20. Y dijeron que no. Que tenía fama de borde, muy borde. Claro, que tenían a Top Hooper ya, ¿para qué querían a Álex de la Iglesia? Y yo pensé, bueno, que ellos no quieren, no quiere decir que yo siga. Entonces, iba con la camiseta oficial del 2019 de sinaudiencia.com. Como debe ser. La chula, la doble, para adelante y para atrás. Y, la que solo tienes tú. Y me acerqué a él, le dije hola, buenas tardes, digo, ¿te importaría que yo tenga que ir una fotografía, tal y que cual? Entonces dijo, no, encantado, soltó las bolsas, para mi foto soltó las bolsas, me cogió de la cintura así. Sí, que además hay que decir que es un poco más bajito que tú, sí, que le pasas casi una cabeza entera. Sí, y muy amable, nos hicimos 3 o 4 fotos y luego le dije yo que sepas, le expliqué la pequeña anécdota, ¿no? Que obviamente no le dije, antes estaba como tú, sino que le dije, estoy me quito la barba y con la barba me parezco mucho más a ti, claro. Con la barba. Y le expliqué la pequeña historia de que la gente me decía, ay, un autógrafo, por favor, ¿te importa? Y yo, no. Y le expliqué la anécdota y se rió, le hizo gracia. Y dijo, se aprovechan de su parecido. Sí, no, la anécdota de no soy quien tú crees. Le hizo mucha gracia. Y ya está. Y bueno, obviamente le hablé del programa, tenemos un programa, sin audiencia, le dije, escúchalo. Y me dijo, por supuesto, como lo que me dice Francisco a mí, por supuesto, pues igual. Y ahí impresionó, pues eso, pues. Para mí, yo ya me he pasado Sitges. Ya no hay más. Ya total, no hay más. Ya no hay nada. Entre que eso, esto, recordemos que toda esta historia viene porque una tal Bárbara Crampton me hizo ojitos, ullets en catalán, en una rueda de prensa, porque me tomó seguramente por el señor de la Iglesia y no hacía más que hacerme con los dedicos y cucamonas con la papelico, cara. Un papelico. Pero no sería alguno que tenías detrás. No. A mí me dice, coño, pero si estaba Paco y estaba mi mujer y mi hija, y hice una fotografía, incluso hice un pequeño vídeo con el teléfono así escondido, y no hacía más que asomar la cabeza y me hacía así con la mano. Digo. Que es muy amable solamente. Desde luego. Pero que, bueno, pues eso. Bueno, vamos a saludar a Alex por si le ha dado por escuchar. Si sí, Alex, gracias por escucharnos. Escúchanos todas las semanas. Cuando quieras saber cómo acabar una película, avísanos. Que empezar la sabes empezar, pero es que no las acabas, tío. Perdón, ¿la última la has visto tú? ¿No has todavía comentado? No. No he tenido el placer de ver Venecia. Yo solo he oído un par de críticas de gente que tengo como buenas y dicen que lo ha hecho al revés. Que esa película ha empezado fatal, muy mal, como suele acabar sus películas, y que esta la resultó bien. Empieza bueno, mal. Yo voy a romper una lanza a favor de Alex, porque no creo que todas sus películas las acabe mal. O sea, es que, de verdad... Es un tópico extendido. Es un tópico extendido. O sea, Alex de la Iglesia es lo que Stephen King a la literatura de terror. O sea, Stephen King dice lo mismo, que no sabe acabar sus novelas. Y no es cierto. O sea, tiene alguna novela que no la ha sabido acabar, pero en general sabe acabar sus novelas. Y en general Alex de la Iglesia sabe acabar sus películas. Yo lo siento mucho. Yo sí que reconozco que para mí el final de 30 monedas fue un poco despropósito. El último capítulo a mí no lo compré. Pero hay muchas películas que yo sí que le compro los finales. Yo creo que es su huella de autor. No, acabar así las películas. No, para la triste, la triste trompeta, la de los dos cómicos, el Muertos de risa. Son a mí esa me gustó del bar entera y el día la bestia me pareció y ya no hablo de lo que yo me reí. Además prácticamente me reí yo solo en la escena final del cómo se llama de la primera película, la Acción Mutante. Acción Mutante. La última escena, que para los que acordáis son los mineros cantando. Sí. Esa escena con el cine en silencio, yo creía que me moría. O sea, me resultó tan chocante. O sea, es la misma gente que dice que es un machista. Eres tú el que has dicho que le enseñarás a acabar las películas, ¿eh? Ya, pero lo he dicho que es la fama que tiene de las últimas veces. Yo, por ejemplo, la serie de las monedas no la he visto. Y las últimas películas, aquella de lo de los teléfonos móviles, no la he visto. O sea, ha habido varias de los últimos años que he oído. Es de lo que más he oído. O sea, no puedo criticar porque las haya visto, porque hace tiempo que no veo una película de A mí La Comunidad también me gusta cómo acaba. La Comunidad está también. Muy bien La Comunidad. Digo que hay gente que dice que no la llaman machista, sino que trata muy mal a las mujeres en todas y cada una de sus películas. El último ejemplo, Las Brujas de Zugarramurci. Que siempre dan papeles el papel que da siempre a la mujer siempre es el malo en sus películas. La mayoría de ellas. Sí, como Carmen Maule en La Comunidad. Sí, ¿no? Eso iba a decir. No, pues digo sí, pero que bueno, que todo se le puede dar la vuelta, yo qué sé. Vale, y para acabar mi speech, este hombre me dice que hablé sobre mi libro. ¿Tienes un libro? No me digas, escribe. Estoy gestando un libro. ¿Escribes? Llevo un año gestando un libro. Más que por eso no venías tan a menudo, porque estás gestando. Más que, sí, estás gordito. Estoy ya de 9 meses, se me nota un poco. Más que escribir, estoy creando. Ya llevaba tiempo con investigar. Y tal, y he conseguido a un señor que es un maestro de escuela, que él da cuerpo al relato, da relato a toda la historia, y vamos a hacer un libro sobre una casa juguetera catalana, que es la casa Airgam. ¡Hostia! Desde sus inicios en los 50 hasta justo el primer éxito internacional, digamos, que son los Airgam Boys, que en el 76. Entonces es una labor muy grande de documentación, ir a archivos y mirar patentes, conseguir una entrevista con uno de los dos fundadores que está vivo, que tiene 87 años, que la conseguí en plena pandemia, en diciembre de 2020. Lo recuerdo. Vale. Un logro brutal ir para allá con la camiseta también de Sin Audiencia, la versión Legion Monsters, haciendo siempre publicidad de la casa. Y bueno, y el último logro era que yo, a través de Google Maps y yendo a la fábrica que todavía existe y está otra empresa en esa fábrica donde hacían los juguetes. ¿Qué era? ¿Viladecans? Hospitalet de Llobregat, en la carretera del Medio 157. Carretera del Mitch. Entonces yo fui para allá, tenía siempre el logotipo en los lados de Airgam, con tres nombres, cuatro. Bueno, la que estaba en Viladecans o Gabá era Comansi. Ahora está Samboy. No. Entonces yo había ido a hacer fotografías de la fábrica porque cuando en el capítulo de la fábrica quiero hablar en consecuencia con lo que veo, con tal y cual. ¿Todavía conservan los dibujos de...? No, ya los han quitado. Vale, decían que había humedades y la pintura pintaron, y la han quitado. Bueno, una pena. Bueno, ahora está una empresa que se llama Olivier Art, que tuvo a bien de concederme entrar dentro de la fábrica, las entrañas, dar un paseo desde los bajos hasta los altos, hasta el terrado. Y... ¿Conservan algo de...? No, ya no conservan no, nada. No, conservan solo, nada. Solo la estructura. Vale. Aquello ya su almacén, porque la fábrica donde hacen inyectados de Olivier Art, que hacen pesebres y productos derivados de Navidad, lo tienen todo en Samboy, junto con lo de Comansi, en Samboy. Uh-huh. Aquí son oficinas y almacén, distribución y empaquetaje, y nada más. Empaquetado. Y conseguí eso, el hecho de que me dieran permiso y no que me cogiera el gerente actual para darme una vuelta, sino el señor que había vivido toda la vida del señor Magriá, que es el nombre del dueño de Airgam, uno de los dos, Jordi Magriá, y un hermano, y soy Jordi Magriá, que está vivo. Y contarme anécdotas miles y, bueno, una maravilla. Y tú grabando todo el rato. Grabándolo. La primera entrevista que hice con el dueño, fui a su casa y compré, es perfecto, una cámara, una videocámara, porque en teoría iba a un amigo mío de Madrid que tiene una productora, a filmarlo él con micro de pecho, tal que cual, todo magnífico. Y como la pandemia nos encerraron todos, no pudo venir. Y tuve que buscarme la vida con una cámara comprada en Wallapop, de HD. En Amazon un micro de pecho para poder colocarlo a la cámara y luego una, incluso traje una grabadora analógica de cinta de casete. Claro, yo grabé con el móvil, con la cámara y la cinta, por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Aparte de yo estar tomando copia de seguridad llevada al extremo. Llevaba 4 copias de seguridad. Y luego una quinta que le me dijo, oye, ¿te importa que me grabe a mí mismo? Digo, no, no. Le dejé mi trípode, le puse su cámara y se, bueno, y gracias a ello tengo 2 ángulos de visión de la entrevista. Que si dado el caso este hombre muere antes de que salga mi libro, saldrá una magnífica entrevista en DVD-ROM. Última entrevista con este hombre exclusiva. Y esa es la andanza, es muy chulo. Lo guapo de eso es que he encontrado muchísima información, he hecho mucha labor de investigación, he encontrado patentes, he encontrado... luego he hecho, durante la pandemia, he buscado juguetes de los 50 a los 70 y claro, he ido comprando juguetes. Hubo una reedición por eso de Gun Boys, ¿verdad? No hace mucho. Sí, de Saika Toys, sí. Vale, ¿y ellos qué compraron? ¿Los derechos para poder reeditarlos? Sí, bueno... Porque yo no quiero hacer de abogado del diablo, pero... Tienes que, al hablar de la fábrica Ergam y todo eso, tienes que hacer algún tipo de... No hace falta pedir permiso, cuando ¿no? Cuando yo pedí poder hacer ese compendio, esa Biblia, ese libro sobre la casa, le dije que iba a ser un libro blanco, que no iba a explicar el final de la empresa. El final de la empresa es un final muy malo, como todas las empresas que quiebran, claro, ¿vale? Hay dañados, hay perjudicados, hay tal cual. Y no ibas a entrar en eso. No, mi meta es en el año en que sale primera Ergam Boys, y de ahí cierro el libro. Este hombre, que además tengo el día 5 de aquí, la semana que viene, otra entrevista con él, esta vez con el editor de mi libro, que viene desde Valencia. Llevaré todos los juguetes que he ido comprando durante la pandemia para que se haga fotos con los juguetes antiguos, uh-huh, y que salga esa fotografía en la contraportada del libro. Aparte aprovecharé para hacerme una foto con él sin la camiseta de Sin Audiencia y un poco más mudado, que no parezca un friki. Y luego preguntas que han quedado durante un año de investigación que tengo sin respuesta, ¿no? Como por ejemplo, ¿quién diseñó el Ergam Boy y tal y que cual? ¿Cómo llegó a esa idea? ¿Qué patentes? Cosas así, que pequeños detalles para que el libro sea muy técnico y sobre todo de lo que hablo en ese libro se haga en consecuencia con lo que he podido ver, tocar y jugar, aunque no me haya tocado por edad, obviamente. A mí tampoco, de hecho te iba a decir, joder, yo tenía unos Ergam Boys que flipas, pero claro, es todo de los principios de los 80. Yo hablo de pistolas espaciales con cartones súper chulos, juegos de muy tontitos de milloncetes, que ni siquiera eran eléctricos, o sea, todo era mecánico. A diferencia de otros de juguetes Piqué o juguetes Gracia, que sí utilizaban las pilas o un cable de baja tensión para lucecitas y sonido, esto era muy barato y era lo bonito es el packaging. El packaging y sobre todo que... ¿Quieres decir el empaquetado? El empaquetado del juguete. Y sobre todo las ilustraciones y todo. Era muy cuidado. Era muy buen... juguetero este hombre, soy Magría. Y bueno, eso en teoría iba para estas Navidades, pero con la pandemia se ha parado un poquito y supongo que saldrá para San Jordi de este año 2022. No queda mucho tampoco, Llevo más de 500 páginas, el editor me dijo solo 300 y hablan de un segundo volumen para completar la primera. Si el material es interesante y es un registro histórico... Sí, porque es inédito. Pues, y además abrieron puertas en un sitio digital... Sí. Que ya ahora ya no se puede entrar en el momento de pandemia, no sé por qué las abrieron o cómo pude acceder yo a él, y es un material que no ha visto nunca la luz y es un material muy divertido, muy chulo porque pues, es muy sustancial de ver, es muy bueno. A ver si te vemos firmando en San Jordi el libro. Bueno, veremos, ya veremos. Si no montamos un puestecillo de Sin Audiencia y... A ver, mi meta no es firmar en San Jordi, mi meta es poder salir en TV3 o poder salir en cualquier otro lado hablando de una casa catalana de juguete que hacía la competencia a todo el monopolio que había en O'Neill, en Alicante, con las muñecas. De hecho, nunca se pisaban el rabo unos a otros. En Cataluña se fabricaba una serie de juguetes que en Alicante no, y en Ibi, en Valencia, por ahí, y allí... Bueno, recordemos que la competencia principal... Cuando ya sacaron la Ergam Boy, era el Click de Famóvil, uh-huh, que no sé si era la casa famosa, supongo Total, que sí. Era la casa famosa. Que además logró que los alemanes cometieran el error de permitirle comercializar bajo Famóvil y bajo Click. Porque recordemos que cuando recuperaron la patente, lo convirtieron en Playmobil otra vez, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. O sea, quiero decir que eso fue un hito también para la juguetería española, lograr que cedieran la licencia de los clics a Famóvil. Piensa que estás en plena época de la autarquía española, sí, no, claro, el proteccionismo. Y entonces no había otra manera de que entraran. De que entraran y hasta que se liberó con la entrada en el mercado común europeo para poder exportar todos los juguetes fuera. Pero ese proteccionismo hizo que muchos juguetes de fuera pasaran aquí con otro nombre, como fue los Clicks, y que Tente, famosa, ¿no? Se ocupara. Tente también. De hecho, se fabricaban aquí, no tan solo. Como era muy cara dentro de ese periodo autártico, era muy caro la entrada y salida de aduanas, los gravámenes de entrada y salir material. La mejor opción era fabricarlo aquí, directamente aquí, claro, claro. Incluso enviar a Alemania cosas de aquí para allá, que es lo que hicieron después cuando fue Playmobil en vez de por eso alguna. Han de entender nuestros hijos y la generación ahora de millennials, nosotros los boomers todavía nos sale Clicks, no Playmobiles. Es muy difícil que nosotros digamos Playmobiles. No, porque claro. no nos sale de dentro. No, incluso ni Playmobil, Clicks de Famóvil. Clicks de Famóvil. Bueno, ya, eso sí le pones la coletilla, pero si no se la pones. Nombre y apellidos, Clicks, bueno, o Clicks de Famóvil. Que ya, y ellos, Hyperman. Ya no. Hyperman, sí, claro. Sí, claro, que Hyperman de todos. No es más que una copia española del Action Man. Exacto. Y el Big Jim. El Big Jim, que solo por la tontería de que accionaba el bracico. Bueno, pero eso ya da para otro programa. Sí, tanto. Y no te metas, bueno, con el Madelman, que siempre se olvidan de él porque era más pequeñico. Y los primigenios no tenían pies, eran dos muñones que se insertaban en las botas. Luego nació el Madelman con pies. Con botas extraíbles. Sí. Bueno. Nos hemos comido el tiempo un poco sí, más, estamos ya en el descuento. Estamos a freír espárragos de donde deberíamos estar, pero bueno, es súper interesante todo lo que se ha volcado aquí encima de esta mesa en esta hora y 40 que llevamos ya de programa. Y joder, no habremos hablado de otras películas o series que teníamos previstas, pero el material es igualmente interesante y jugoso, y a mí al menos pues me ha gustado mucho, y lo está mal decirlo porque estoy aquí en el control, pero joder, que así da gusto que venga gente al programa, carajo. Así que, queridos, nos tenemos que despedir. Yo lo siento mucho, que podíamos seguir hablando pues seguramente una hora, hora y media más, tranquilamente, sin que se nos seque el gaznate demasiado, pero nos tenemos que marchar. Nos vamos por donde hemos venido, nos vamos también con música de Daniel Hart, de ese Caballero Verde de 2021, de Mr. Lowry, y joder, que yo simplemente, ya sé que Jordi va a estar aquí la semana que viene, pero a los otros dos, a ustedes, pues que sepan que esto sigue siendo su casa, y lo digo en directo para que quede grabado, ¿vale? Lo sé. Por supuesto. Somos conscientes. Yo pues espero pronto, poco a poco, y ya digo, el año 2022 va a ser importante. Fructífero. Sí, bueno, no lo sacáis de encima ni con ardiente. Eso espero. Bueno, dicho esto, simplemente nos vamos a despedir de la forma que uno y una se despiden en Contrabanda FM y en sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles, y que no es otra que con nuestra frasecita habitual. Alarmorgulis, motherfuckers. Ellos lo dijeron mejor que yo.